Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Sobreviviendo una semana de tiqui tiqui ti. ¿Y cuánto tiqui tiqui ti más? ¿Verdad que fue mucho, Verdad que fue harto? No, bueno, yo no digo mucho porque mucho estaría reclamando y eso sería ser hipócrita en realidad. Nada, porque usted lo disfrutó los dos. Tiqui tiqui ti se disfrutó. Ya. Don Patricio Palma, como pueden ver ustedes, viene con chupalla. Todavía no se alcanzó a sacarlo, la tenía de fiestas patrias. Pero no tengo sombrero guaso, como otros que llegan por aquí con sombrero, no. Y don Hugo Guzmán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estuvo su fiesta? ¿Apagó bien, algún incendio? Como corresponde. ¿Las mangueras estuvieron a la orden del como día? Corresponde, fuimos a la fonda ahí en Recoleta, que estuvieron bastante buenas. Y bueno, la empanada, el asadito, una copa de vino, descansar un poco, leer. Ya. Y bueno, por lo que hemos sabido, a nivel nacional disminuyó en un 35% las muertes por accidente en las fiestas patrias. Bien. Entre ayer y hoy está el tema, el Ministerio de Obras Públicas asumiendo el tema de la tremenda congestión. Según declaraciones de funcionarios de ese ministerio. Nuevamente. Pero dicen que la cuña de la declaración es que se verá un regreso nunca antes visto. Eso es un poquito raro eso, ¿eh? Yo creo que Santiago estuvo bastante más vivible que el resto del año, pero tampoco fue que no hubiesen vehículos. Había una cantidad importante circulando, menos que, por supuesto, que lo que es lo tradicional, pero... ¿Usted se movió por Santiago algún rato, me parece? Sí, bastante. Tranquilo. Santiago se pone muy muy agradable, se pone para agradable, un automovilista, ¿verdad? Para un peatón. Sí, sí. Funcionaban el metro, las calles. Muy agradables, muy grato Santiago. Así es. Y el regreso obviamente va a generar los atascos que todo el mundo sabe. Si este es un asunto de multiplicaciones. Usted calcula, matemático, dice usted. Usted calcula cuál es el ancho de la pista de regreso, sabiendo que vienen dos pistas, caben dos autos, entonces, y multiplica la velocidad del auto por el largo por kilómetros y le va a dar el número de autos que pueden pasar por hora por un punto. Y ese número de autos por hora por punto por pista es 1840. De modo que en dos pistas pasan 3.600 vehículos por hora como máximo. Si tiene tres pistas, porque ahora hacen tres por uno, bueno, multiplique. Y no pueden pasar más, pues. Se atropellarían. Claro. Entonces, ahí se producen accidentes. Ahí aparecen los bandidos que se van por la berma, etc. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, si usted tuvo la voluntad de salir fuera de Santiago, lo pasó bien, no reclame tanto. No, véngase con tiempo, véngase con calma, claro. Asume el taco si se viene en la hora punta, escuchando buena música, o véngase en la noche o en la madrugada, o quédese hasta mañana si no está en condiciones. Pero digamos, no tiene sentido armar un hay gente que hace eso, se levanta a las 5:30 de la mañana y deja todo listo en la noche, se levanta a las 5:30 y sale a la carretera. Y sabe qué más, yo le digo, con las autopistas que hay es suficiente, porque hacer una autopista especial No, pero para dos días al año no tiene sentido. Gastémonos la plata bien. En el caso de la autopista del Sol, que va hacia San Antonio, es absolutamente insuficiente en las jornadas cotidianas. Imagínese usted, porque viaja mucho camión. Bueno, son puertos. Allí donde es necesario para regular un flujo constante durante todo el año, por supuesto, hagamos la inversión pública que corresponde. Claro, correcto. Pero, digamos, pretender que para el bienestar de nuestros queridos automovilistas gastemos... Bueno, que son, entre paréntesis, los que pagan las patentes y mantienen los municipios, oiga. Gastemos el dinero en hacer una pista cuando no es estrictamente necesario. Los automovilistas los tratan muy mal, ¿eh? Muy mal, entre paréntesis, pero los automovilistas son los que financian una cantidad de municipios impresionante con las patentes que se pagan. Son muchas. Bueno, si usted tiene recursos como para pagar su auto y quiere salir en su auto... Pero por eso entonces tendrá que haber una retribución. Es que, ¿sabes, Julio? Yo creo que hay que pensar en la totalidad de los chilenos. Sí, claro. No todos los chilenos andan en auto. No todos. Hay autos y autos. Si usted tiene un último modelo de lujo, pague la plata que tiene que pagar. Correcto, de acuerdo. Pero me refiero a que a los automovilistas se les trata muy mal y se les va cerrando cada vez más el paso. Sin embargo, son los que pagan la cantidad de dinero que manejan los municipios para obras de los que viven en el municipio. Se supone, ¿no? Bueno, se supone también que hay un fondo que se redistribuye a distintos municipios que tienen mucho menos posibilidades de vender patentes de lujo. Correcto. Y se forma el Fondo Común Municipal. Exacto. Que ayuda a municipios de menores recursos. Así eso es. Yo creo que está bien. Ahora, ¿es insuficiente? Claro que es insuficiente. Así el país sigue siendo lo que somos nomás, ¿no? Entonces, ¿para la cantidad de autos que hay? Hay mucho auto, desgraciadamente. Yo creo que nos hemos acostumbrado muy mal. Somos un país que... calcula lo que significa viajar en auto a un lugar fuera de Santiago o venir de fuera de Santiago en vehículo. La pregunta es, ¿por qué no usamos recursos públicos? Porque los recursos públicos son escasos. ¿Pero por qué no pedimos que esos recursos públicos se utilicen en mejorar el servicio público? Yo creo que ahí estamos entrando en un tema que es bien profundo, ¿no? Y es que nos han llevado a hábitos de vida que son hábitos que están probablemente más allá de lo que el país es. No tiene sentido que en un país como el nuestro toda la gente aspire a tener uno o dos autos por familia. Sí, eso que en lugar de gastar ese mismo dinero, date cuenta la cantidad de millones de dólares que se gastan al año en importar autos. Son 350,000 autos nuevos, ¿no? A $5,000 cada uno. A pesar uno. De que ahora este año bajó la venta de autos, ¿eh? Bajó un 30%. Bajó 20,000. No, de eso que está hablando Patricio, recuerdo que un discurso que se viralizó mucho de hace varios años de Fidel Castro sobre el medio ambiente, y él decía lo que está planteando Patricio, que son hábitos de consumo, formas y estilos de vida que impone este sistema. Y Fidel Castro decía, imagínense si ese hábito de consumo lo tienen los chinos. Son más de 1,000,000,000 de habitantes. Entonces se decía... ya 1,600, dicen. Ya. Entonces que cada uno tuviera un auto. De acuerdo a este sistema. ¿Te das cuenta de la contaminación? Claro, que si en India cada indio tuviera un auto. Que son 1,400. Entonces ya. El tema es, claro, como decía Patricio... 1,400,000,000. Es cómo se resuelve, por ejemplo, el tema del transporte público. Que una ciudad como Santiago... el transporte público tenga la capacidad de transportar de manera adecuada a una gran cantidad de gente que desde los distintos puntos de la ciudad se desplace vehículo. Sería fantástico, pero resulta que eso es lo que ha costado resolver. El movimiento debiera exigir, en lugar de bajar patentes de automóviles, ¿no? Debiera exigir excelente movilización pública. Porque efectivamente para una parte muy importante de los habitantes de las ciudades grandes del país les es muy difícil ir al trabajo en medios públicos. Se toma demasiado tiempo, ¿no? Claro. Una persona en Santiago que viene de una comuna de la zona sur, gasta 2 horas, 2 horas y media a veces en llegar a su trabajo. y de vuelta lo mismo. La zona sur, de la zona norte, todo lo que sea periférico. Todo lo que es periferia, y digamos las ciudades chilenas son muy extendidas porque hay poca edificación en altura. Entonces, hay problemas de ese tipo que tienen que ser abordados en vez de buscar la solución inmediata, individual, que es lo que nos ha metido el consumo. Ah, me compro un auto. Y entonces después tengo que reclamar para que me baje la bencina. Chile no produce petróleo, importa petróleo. Bueno, si buscáramos soluciones colectivas, si el país tuviera esa mentalidad, probablemente viviríamos mejor todos, en promedio. Así es. Bueno. Bueno. Pero todos andamos en nuestro autito, porque estamos metidos. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Bien, aquí súper bien, contenta de estar un nuevo domingo en la radio junto a ustedes. ¿Cómo pasó el 18? Me parece que lo pasó muy re bien, se le nota. Oiga, ¿y por qué? No, yo digo porque se le nota que está como sí, la verdad es que descansé harto. Descansada. Sí, fue un par de días agradables, me quedé en Santiago, sí. Eso. Fácil, o sea, hoy hicimos Santiago ese mecanismo, ¿no? Usamos todo el mecanismo de quedarnos en Santiago. Bien. Yo pensé en ir a Madrid. ¿A Madrid? Pero lo estuve pensando. Lo pensó, claro. También pensé en ir ¿Pero para el 18 quiere ir a Madrid? Una ya. Semana en Madrid. También pero, pensé en ir a Tokio. ¿Y por qué lo no, estuve pensando. ¿Y por qué no pensó en ir a...? Usted dice, lo pensé, pero no lo dije. Claro, lo estuve pensando. Claro. ¿Por qué no pensó en ir a, ir bueno, a Cuba? En ese caso. ¿Por qué no pensó en ir a Cuba, don Hugo Guzmán? Que lo más probable es que se hubiese encontrado con muchos amigos, con mucha gente. Sí, ahí. También puede haber pensado ir a México. También o tiene muchos amigos. Pero Cuba, ¿cuál es el problema? Porque usted que está más enterado de Cuba, ¿qué situación vive Cuba? Porque ha habido muchas noticias los últimos días que dicen relación con que Cuba es un país nuevamente acosado y que se le cierne sobre su espalda o por la espalda de los ciudadanos cubanos días muy complicados porque Estados Unidos nuevamente agredió con fuerza. ¿Qué pasa? Sí, bueno, el viernes pasado en La Habana el canciller de cubano y de hecho el gobierno cubano presentó un informe sobre las consecuencias del bloqueo económico, financiero, comercial a la isla. Esto, por supuesto, como un paréntesis, totalmente invisibilizado informativamente en nuestro país. Pero la situación es bastante grave. Fíjate que el informe señala que de abril de 2018 a marzo del 2019, Cuba ha tenido pérdidas por 4.343 millones de dólares, producto del bloqueo. Sumado en las últimas seis décadas, lo que Cuba ha perdido son 138.843 millones de dólares. Y si se toma en cuenta la depreciación del dólar frente al oro, o sea, el valor real que tendría el precio del dólar, los perjuicios contra Cuba son de 922.000 millones de dólares. O lo sea, que ha perdido, que son 138.000 millones, fíjate que es casi... El producto de Cuba como 10 o 20 veces, ¿no? Claro, y además fíjate que es casi lo que equivale a la deuda externa total de Chile, que la deuda externa de Chile según el Banco Central es de 193.993 millones de dólares. Bueno, Cuba en el bloqueo le ha costado mucho más que eso. Entonces hay datos que son, yo te diría, medio espeluznantes. En el sector de salud las afectaciones son de casi 105 millones de dólares. En el sector de alimentos son casi 415 millones de dólares. Pero fíjate que esto además está asociado a una cuestión de que, porque se hacen las críticas a Cuba, y resulta que, por ejemplo, el gobierno cubano, empresas cubanas, tienen el dinero para comprar. En el sector salud, para comprar insumos, tecnología médica, medicina, reactivos, materias primas, piezas de repuesto para el material de... Y resulta que no lo pueden comprar, porque empezando las empresas estadounidenses no se las venden, y en el caso de empresas de otros países, llamémoslo de terceros países, tampoco pueden vendérselas si es que tienen algún tipo de convenio con Estados Unidos. Lo mismo pasa en el sector de... alimenticio, lo mismo pasa con el comercio exterior. Y en las últimas semanas que está el tema de falta de limitaciones energéticas en Cuba tiene que ver con que simplemente barcos navieros petroleros que son de empresas de terceros países no pueden ir a Cuba y están siendo bloqueados por Estados Unidos. O sea, se reinstaló el bloqueo que hubo, ese bloqueo férreo de hace bloqueo más duro. Década, ¿no? Y fíjate que esto es importante porque a veces la gente, y todo así, que incluso gente del mundo progresista e izquierda, a veces nos quedamos mucho en la consigna. Y la verdad que hay elementos y datos muy específicos para demostrar lo criminal que es este bloqueo. Esto no es una consigna, no es una retórica, es una cuestión real que está afectando al pueblo cubano. Fíjate que aumentaron con el gobierno de Donald Trump, aumentó la cantidad de empresas cubanas que están en la lista de entidades cubanas restringidas. Es decir, que no hay que bloquearle, son empresas que o el Estado cubano va a pedir un préstamo en Europa, no puede. Quiere invertir o extranjeros quieren invertir en Cuba, no se puede. Esto es para que la gente se haga una idea, y hablemos del sector privado y el sector estatal chileno, es como si a nosotros nos restringieran el que Codelco pudiera vender el cobre. O es como que al sector privado forestal le prohibieran poder exportar los productos que exportan, claro. O que empresas chilenas, el Estado chileno, no pudieran comprar vacunas, insumos médicos para la población chilena. Claro. Entonces, incluso expertos internacionales han planteado que el bloqueo de Cuba, el bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos, entra dentro de la categoría de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, porque en definitiva esto afecta, ha causado muertes. Fíjate que yo estaba leyendo entre la documentación, hay una documentación muy amplia, pero me llamó la atención de que en Cuba está muriendo gente diagnosticada con shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca terminal. Bueno, esa gente está falleciendo porque no se puede comprar simplemente un instrumento médico. Entonces, por eso muchos expertos internacionales dicen que en el caso de los cubanos se aplica esto de la Convención del Genocidio. Y además, se podría agregar en relación a Estados Unidos, es que van 27 resoluciones de las Naciones Unidas, 27 resoluciones de las Naciones Unidas, que declaran violatorio del derecho internacional el bloqueo de Washington hacia los cubanos. Entonces, aquí llama la atención porque fíjate que lo hemos conversado en otras ocasiones de todas las declaraciones que hay en materia de derechos humanos en otros países, de cuando se detiene un político. Bueno, pero en el caso de Cuba está prácticamente los medios de comunicación, nadie habla. Tenemos además el tema de que hay un viso. Pero hay sanciones, perdón, disculpa Hugo, hay sanciones que han estado instalándose año a año en Naciones Unidas contra el bloqueo. ¿Y qué hace concretamente Naciones Unidas? ¿Qué puede hacer Naciones Unidas en función de que ese bloqueo termine teniendo en consideración que se está convirtiendo casi en genocidio? O sea, hay organismos como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la UNESCO, que establecen algunos tipos de convenios y acuerdos con Cuba, ¿no? para que algunos profesionales salgan a estudiar, a hacer doctorado, etcétera, pero otro tipo de acuerdos o convenios que en un marco de las Naciones Unidas son posibles, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene una capacidad de traslado de médicos hacia países de África, de Asia, y que muchos de estos se hace a través de acuerdos que se toma con el Estado cubano. Ahora, hay situaciones como el convenio que tenía Brasil con Cuba, que lograba tener cientos de médicos, si no son miles, no tengo la cifra a mano, pero que estaban en Brasil prestando servicio en lugares rurales. Sobre 10.000. Y eso el Estado brasileño lo cubría con un gasto, que significaba para Cuba también un ingreso. Llegó Jair Bolsonaro y terminó el convenio. Claro. Situaciones que hay que tener atención, poner atención, por supuesto, porque indudablemente lo que sucede con Cuba no es nuevo y obviamente uno no puede estar o dejar pasar o estar desatento a lo que está pasando con eso, ¿no? Pero dame un segundo, pero creo que debiéramos retomar el tema en algún momento, porque la pregunta, más allá de Cuba, con todo lo que uno puede y debe reclamar por este bloqueo inmisericorde a Cuba, es más amplia. O sea, hoy día Estados Unidos se da el lujo de hacer medidas similares contra otros países, ¿no? Venezuela está afectada por un bloqueo también inclemente. Así. Y ha amenazado con intensificar las sanciones al régimen de Irán. Y esto ha colocado al mundo al borde de una situación realmente crítica. Amenazado con la guerra, amenazando incluso con el empleo de la Fuerza Armada. Entonces la pregunta de fondo que hay que hacerse y sobre la cual tenemos que reflexionar es la siguiente: ¿por qué un país, una potencia, se arroga el derecho de intervenir de esta manera en la vida de otros países? Porque aquí se está interviniendo en la vida, y ya textualmente en la vida y en la muerte, de ciudadanos de terceros países. Y aquí el complemento entre las grandes empresas, que son las que dominan los estados, y los gobiernos de esos estados, llega al límite de que terceros países, a través de empresas de esos terceros países, bloquean la acción a requerimiento del gobierno norteamericano o de los grupos económicos que dominan en Estados Unidos. Entonces, realmente la pregunta es muy de fondo, ¿no? Y Cuba es, claro, un ejemplo extremo de lo que está ocurriendo en el mundo con el dominio imperialista norteamericano. Así es. Bueno, ya seguiremos con este tema porque es un tema muy importante, pero también es muy importante. Ayer se realizó una marcha mundial para poner atención sobre el cambio climático. El cambio climático indudablemente está trayendo consecuencias, pero hay situaciones que son aún más que a nosotros nos tienen muy muy preocupados y están muy cercanas. Es la falta de agua en zonas importantes del país, particularmente la zona norte cercana a Santiago. Estamos hablando de Petorca, La Ligua, no sé, Los Vilos, Lo Arriba, Illapel, Salamanca, y bueno, en todas esas zonas que están donde hay una falta de agua enorme. Y no solo eso, sino que hay muchas otras situaciones que se están viviendo ahí, producto de la sequía por un lado, pero el cambio climático por otro, pero además el abuso del uso del agua. Estamos en contacto con el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por recibir este llamado. Yo sé que los alcaldes han estado absolutamente ocupados estos días porque hay fondas en la zona, porque hay situaciones particulares que atender y porque, bueno, sí, la ciudadanía exige la presencia de los alcaldes. ¿Cómo estuvieron primero las fiestas, alcalde? Bueno, estuvieron bastante buenas y muy tranquilas, la gente muy respetuosa, así es que no hubieron ningún tipo de situaciones que lamentar, así que un 7 se portaron. Un 7, perfecto, sí. Entonces eso estuvo muy bien. Y nosotros cumplimos años también ese día. Ah, estaban de cumpleaños. Sí. Qué bien. Nací el 18 de septiembre. No me diga que usted es 18ero. Sí, así que festejé junto a todo Chile. Bueno, bueno, está bien. Feliz cumpleaños entonces. Muy amable, gracias. Alcalde, hablemos del tema que en alguna medida nos convoca, a pesar de que ya estuvimos una semana de fiestas, pero la realidad vuelve inmediatamente. La falta de agua en la zona, incluso ayer en un programa de televisión en uno de los canales había todo un reportaje respecto a la situación de Petorca. Pero sí, Petorca es un ejemplo, indudablemente también hay otras zonas más, pero La Ligua está viviendo también una situación muy muy muy especial, que tiene casi el mismo problema. ¿Cómo lo ven ustedes esta situación? La verdad es que es una situación bastante compleja y dramática a la vez, que sin duda se requiere de mayor inversión del aparato estatal para poder ir resolviendo estructuralmente la situación de sequía, que En el último año, en lo que va de estos 9 meses de este año, solamente han llovido 41 milímetros. El año pasado llovieron 300, y así ha ido decreciendo en el tiempo. Son cuencas agotadas del año 97 y del año 2004 respectivamente, que son los dos ríos que pasan por el Arigua. Así es que esta situación se ha agudizado, como decía, con drenes profundos, por tanto capturan prácticamente todo el agua que baja por el río, y entonces nosotros hemos... Alcalde, Rodrigo, un alcance, ¿está con el micrófono del teléfono muy cerca? Porque se produce un chicharreo que impide escucharlo con claridad. Si puede resolverlo, pues, lo agradecemos. Adelante. Disculpe la interrupción. No se preocupe. Entonces son cuencas agotadas, como decía yo, que lo que va de todos estos años, más de 12 años, con decretos de catástrofe por escasez hídrica. Así es que nosotros pensamos que ya no es una situación eventual de clima, sino que es un tema estructural, y que hay que abordarlo de manera, con inversiones pertinentes para resolver esta situación, ya que solamente se está entregando a los sistemas rurales de agua potable solamente 50 litros por persona. Es completamente insuficiente para las necesidades de un ser humano. Así es que lo otro que hemos observado, de acuerdo a los reportes climáticos, esto no viene para mejorar, al contrario, se va a profundizar esta situación de sequía. Y esto mismo está ocurriendo en el país, por lo menos a un tercio del país. Así es que el Estado tiene que hacerse cargo y tiene que adaptarse a este cambio climático y ponerle paralela a las usurpaciones también. Seguramente hay que legislar sobre un nuevo código de agua y que quede consagrado en la Constitución de la República como un derecho humano. Pero son temas, pareciera ser, que de más largo aliento, de aquí a que se pongan de acuerdo en el Parlamento, va a pasar mucho tiempo. Entonces nosotros sentíamos de que había que ir haciéndose cargo y utilizando tecnologías que están disponibles para ir resolviendo estructuralmente este tema del agua. Tenemos nosotros una isoterma que bordea los 2.800 metros, y nuestra cordillera es bajísima, 1.500 metros, por lo tanto no acumula nieve, y aquí se están planteando proyectos de embalse. Sin duda hay que hacerlos para acumular agua, pero son proyectos de largo aliento, 15, 20 años, y la situación crítica es hoy en día, más aún de que los expertos hablan de que esta zona, la provincia de Petorca, la hora cero, cuando quede sin agua, sería por ahí por el 2030 hasta 2035. Por lo tanto, no es alentador el panorama. Entonces nosotros miramos hacia nuestro borde costero, tenemos un litoral tan grande como Valparaíso, Viña y Concón juntos. Entonces nosotros dijimos que ¿por qué no podemos desarrollar alguna propuesta desde nuestro borde costero hacia la provincia incluso? Por tanto, de esta manera nosotros estaríamos buscando una nueva fuente de agua para agregarle a la cuenca. Entonces comenzamos con proyectos pilotos y bastante pequeñitos, de una planta de 90 litros, más que nada era demostrativo de que era posible hacer osmosis inversa. ¿90 litros hora? Producir agua dulce. 90 litros por hora. Ya. Y luego con ese proyecto logramos sensibilizar a autoridades y nos, con un decreto de catástrofe que fue promulgado, solicitamos entonces recursos nosotros para instalar la primera planta de desalinización de propiedad municipal, y produce más o menos 30.000 litros por día. Obviamente son proyectos pilotos escalables porque la necesidad es mayor, pero había que demostrar de que era posible con una planta adecuada para poder desalinizar agua de mar y convertirla en agua potable para consumo humano. Son proyectos que pueden perfectamente escalarse a nivel industrial, si uno quisiera. La tecnología está, es posible. Luego, otro decreto de catástrofe en el año siguiente, y solicitamos más recursos para ampliar la planta que teníamos de 30.000, y conseguimos una planta de 100.000 litros adicional. Por lo tanto, la trajimos, la fuimos a Europa. Cada vez los precios de las plantas son más bajos, hay una gran competencia y también mejoran las tecnologías y son más eficientes, ya que las plantas de desalinización consumen mucha energía eléctrica y por lo tanto hay que batir el costo energético para poder tener un agua barata. En todo caso, nosotros estamos en una marcha blanca, no estamos cobrando por el agua en el sector costero de La Ballena. Luego replicaremos lo que ha sido la farmacia popular, solamente cobrar los costos operacionales, y por tanto estamos haciendo un esfuerzo adicional de generar energías renovables no convencionales a través de la biodigestión, la gasificación, también el fotovoltaico eólico, un limondriz. La idea es tener, ojalá, toda la energía posible para producir agua dulce por desalinización. Entonces, el costo energético representa más o menos casi el 70% de los costos operacionales. Por lo tanto, habría que trabajar sobre ese tema. Y de hecho, ya tenemos algunas iniciativas con la Universidad de Santa María, con un pequeño reactor de gasificación, y otro con la Universidad de Santiago para producir energía también desde la basura, desde los residuos inorgánicos. Y también con recursos municipales estamos desarrollando un proyecto de biodigestión para producir gas metano para generadores eléctricos que funcionan con metano. Así es que creemos que es importante abatir el costo energético, de esa forma tendríamos un agua de mucha calidad y a un precio bastante bajo, razonable, y eso impacta directamente al bolsillo de los pobladores, de gente necesitada. Así que hemos estado trabajando sobre esa propuesta. Ha sido extremadamente difícil, ha pasado ya casi 10 años detrás de este proyecto, pero finalmente se ha provocado un punto de inflexión y el aparato público pareciera ser que también está mirando hacia este tipo de tecnología, me refiero al gobierno central, que estaría dispuesto a financiar proyectos de desalinización en las comunas que pasan por esa situación bastante crítica, digamos. Alcalde, entonces, alcalde, para empezar, ¿sí?, un punto, esos 100.000 litros de agua desalinizada, ya ¿eso ya está accesible a la población? Para precisarlo no, bien. Estamos esperando de que lleguen el día 7 de octubre los técnicos a la puesta en marcha de la nueva planta. Nosotros nos podemos echar a andar por las garantías que tiene. Así es que el día 7 ya llegan arriba a la Ligua y nosotros estaríamos ya en esa semana o en la próxima ya con la planta funcionando. Así que pensamos que por ahí a mediados de octubre hacer la inauguración de la segunda planta, y en estricto rigor estaríamos solicitando ya una planta de mayor envergadura para poder abastecer a todos los sistemas de agua potable rural de la comuna, ya que son cerca de 34, 35 sistemas de agua potable, y uno de ellos es una cooperativa, la segunda más grande del país, que es el sector de Vallehermoso. Por lo tanto, la situación, como no mejora en lo climático, tenemos que seguir avanzando con esta iniciativa. Hay que considerar de que la situación ya ha escalado a tal nivel de que ya el 70% del ganado en la zona nuestra está muerto. Entonces están perdiendo las producciones agrícolas, 50 litros, a veces pasa una semana que no tienen agua, entonces se requiere urgente hacer las inversiones. Se habla de una carretera hídrica también. Siento que sí puede ser posible, pero también son proyectos de mediano y largo plazo. Aquí la situación es crítica el día de hoy. Estamos hablando de más de 100 comunas en el país que están pasando por esta situación de escasez hídrica, y la nuestra es una de las más críticas, creo yo, ya que tenemos un cambio climático severo, con una sequía ya por lo menos... Nosotros tenemos 12 decretos de catástrofe, ya del año 97 es que se acabó la primera cuenca, imagínense, son más de 20 años con una situación bastante... bastante escasez hídrica no solamente en la comuna, sino que en la provincia de Petorca. Así que estamos trabajando fuertemente en esa iniciativa. Rodrigo. Esperamos... ¿Sí? Te saluda Javiera, un gusto poder compartir contigo. Yo quería preguntarte en relación, bueno, a algunos temas que tocabas tangencialmente, pero me llamó la atención porque, bueno, yo igual revisé una entrevista que salió durante la semana, que es justamente sobre el tema del agua, y donde se menciona que tanto la planta que se trajo como parte de estas tecnologías provienen desde afuera, y que sí, mezclado a que este proyecto es escalable, que pudiese hacerse a nivel industrial. Entonces, en relación a eso, yo lo que te quería consultar es, ¿cuál crees tú, o usted, debería ser el rol que cumpla el Estado con los territorios que viven esta problemática? Porque en el fondo al final, más allá de que es bueno que esté funcionando, igual es como por algo que se encontró afuera, o sea, es demasiado lo que es de iniciativa, lo que obviamente es bueno, pero finalmente, ¿cuál es el rol del Estado central, tanto con los territorios, con los municipios, pero inclusive también en una cuestión que también lo mencionabas tú, de la generación de conocimiento en las universidades, por ejemplo? Sí, bueno, la verdad es que el Estado está un poquito ausente en esta iniciativa tecnológica, ya que se requiere una fuerte inversión. En ese sentido ha sido bastante difícil socializar y que nos entiendan, pero como decía yo, ya hay un punto de inflexión donde se pretende, por así decir, hacer financiar algunas iniciativas de osmosis inversa. Aquí el aparato público no puede seguir, por ejemplo, haciendo pozos profundos en lugares donde ya no hay agua, seguir comprando camiones aljibe, que es lo absurdo, destruye carreteras e inversiones millonarias que no rentabilizan para nada en lo social, siquiera porque dan solamente 50 litros. Entonces aquí se requiere hacer soluciones estructurales, y ese es el llamado que estábamos haciendo nosotros hace un tiempo atrás, de que el Estado ya definitivamente pudiera hacer las inversiones y que declarara zona de catástrofe para poder acceder a los recursos fiscales en forma más directa y de trato directo también para las emergencias que tenemos. Entonces eso es importante, de que se haya podido de alguna manera considerar de que hay también otras alternativas que permiten de alguna manera resolver el problema. Sabemos que los recursos son escasos, pero bueno, ante tales de esta magnitud, de estas emergencias tan grandes, se requiere entonces que el Estado focalice y jerarquice las necesidades del país, y aquí es primordial el agua para los seres humanos. No hay ninguna actividad del ser humano que pudiera prescindir del agua, así es que yo creo que se tiene que hacer las inversiones urgentes, rápido ya. Nosotros hemos logrado, a través de la innovación, como lo han hecho municipios como Recoleta, buscando jurisprudencia y de esa manera poder crear una nueva, innovar la gestión comunal, y por lo tanto nosotros estamos decididos a poder enfrentar ciertos situaciones sociales críticas con soluciones tecnológicas, y hay que poner la tecnología al servicio del pueblo. Así es que para nosotros es claro, lamentablemente nosotros no contamos con todos los recursos como municipio, con un presupuesto bastante pequeño, pero igual nos ingeniamos a través de proyectos piloto para poder canalizar algunos recursos del Estado. Alcalde, Patricio Palma te saluda desde Panel. Buenos días. Hace días que no conversábamos. Bueno, yo creo que es muy importante que estés dando a conocer estas iniciativas comunales, porque muestran la voluntad de una comunidad por abordar uno de los problemas más críticos que tenemos hoy día, no solo en Chile, en el mundo. Esta es una semana en cual se desarrolló un movimiento mundial en pro de la creación de un medio ambiente más favorable, el cuidado del medio ambiente, y ustedes yo creo que están dando un ejemplo extraordinario de cómo una comunidad se puede organizar para pensar en iniciativas que resuelvan un problema tan dramático. Entonces, dos cosas, dos consultas quería hacerte, Rodrigo, sobre esto. La primera, respecto de esta explicación tan clara que nos has dado respecto de lo que son las tecnologías actuales para producir agua partiendo del mar y las necesidades energéticas que ello implica. ¿Qué organismos, esta es la primera pregunta, qué organismos del Estado debieran comprometerse directamente con los municipios para avanzar a la búsqueda de soluciones estructurales, como tú bien dices, es decir, soluciones de una escala que permitan resolver el problema sabiendo que la sequía tiene cara de perdurar? Y la segunda consulta tiene que ver con una cosa diferente, pero de la cual se ha hablado mucho también hace algún tiempo, y las imágenes en la televisión a que hacía referencia Julio lo mostraron dramáticamente durante la semana, esto de ver las cabezas de ganado yaciendo en el campo, ¿no? Parecía ver una película del viejo oeste cuando pasaban las caravanas y morían los animales, una cosa muy dramática. Uno puede imaginarse el sufrimiento de los agricultores, de los pequeños campesinos crianceros. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la distribución de la poca agua que queda en regiones como La Ligua, Petorca? Porque se habla mucho del tema de las paltas, de los palteros, Y claro, los parteros requieren mucha agua para su producto de exportación, pero la pregunta es ¿cuánta agua y a costa de qué? Entonces, si nos pudieras dar una explicación sobre eso también. Bueno, aquí yo creo que aquí es importante que el aparato público, el aparato central, ya sea Ministerio del Interior, supere Ministerio de Obras Públicas, donde está a su cargo Dirección General de Agua, DOH. En definitiva, lo más importante que con estos decretos de catastro se liberen rápido los fondos. Y esos son justamente el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Creemos que se ha hecho lento ese trámite, porque ya la crisis está y ahí están las imágenes que se ven en televisión. Pareciera ser que el panorama ya de la comuna es habitual ver animales por las calles buscando algo que comer en los parques, en las plazas. Entonces el escenario es medio dantesco en los sectores rurales. Creemos que no puede esperar más esta situación. Así es que nosotros sabemos que aquí hay una gran crisis ya en la sociedad, donde se manifiestan de que no es posible que se privilegie el agua para la producción de paltos, que al final del día son exportaciones de agua que está haciendo Chile al resto del mundo y dejando sin agua a su propia comunidad. Así es que hay una fuerte oposición de la ciudadanía, pero falta todavía mucho ese punto de inflexión ciudadano que salga a manifestarse, pero en forma masiva, y que de alguna forma se considere esta opinión que ya está generalizada, pero que ha costado la movilización. Sabemos que un palto por lo menos consume 200 litros por día, y un ser humano por lo menos debe consumir 200, 250 litros, por lo tanto totalmente insuficiente para las necesidades humanas. Nosotros hemos tenido que innovar también en otras iniciativas para poder apoyar al campesinado, ayudándole a hacer algún punto de captación de agua, de lo que queda en el río, haciendo algún acumulador, pero nuevamente el aparato público central está ausente. Necesitábamos nosotros poner una geomembrana para hacer un acumulador de agua, y hasta el día de hoy no nos aportan con escasos 5 millones de pesos que cuesta la membrana. Entonces nosotros podríamos resolver poner un paliativo a ese sector para que no pierdan las cosechas. Le hemos ayudado permanentemente a los campesinos también con la compra de forraje en distintos sectores, en otras regiones incluso del país. Hemos ido hasta Curicó, Chillán, por ejemplo Santiago, por María Pinto, buscando forraje para que no se les fueran todos los animales y por lo menos que recuperen algo. Entonces estamos pensando ya seriamente comprar insumos para la ganadería a través de la farmacia popular, vacunas y otros, y algunos químicos que perfectamente podríamos nosotros crear una central de compra municipal para poder mitigar en alguna medida la situación crítica que está viviendo nuestra gente. Así que lo han recibido con mucho agrado. Estamos también pensando en otras iniciativas que les pueda ayudar a ellos y poder salvar el ganado de aquí a este otro año. Se ve una tarea bastante difícil, pero hay que seguir haciendo inversión y los aportes municipales disponibles para que no terminen de perder todo lo que tienen los campesinos. Ya han perdido por lo menos el 75% de su patrimonio. Entonces, el Estado tiene que estar presente, el INDAP, con algunas iniciativas de riego tecnificado, de qué sé yo, con agricultura hidropónica, en fin, que consume 50% menos de agua. Entonces, yo creo que ahí tienen que hacerse las inversiones por parte del aparato público y armar una reunión de trabajo con las personas afectadas en la zona para poder delinear cuál va a ser la estrategia de desarrollo que van a tener los pueblos y no ser dejar al arbitrio del mercado que cualquiera produce lo que quiere y jode al resto, porque así directamente es lo que está pasando. Entonces lo importante aquí ha sido de que nosotros con esta iniciativa municipal hemos podido también generar una nueva dinámica respecto de la propiedad del agua, porque es de carácter completamente municipal y estando en manos municipales, nosotros como no tenemos fines de lucro, estamos entregando el agua al costo. Pero en este momento, no, como decía yo hace un momento atrás, estamos con marcha blanca, pero el día que cobremos hace solamente los costos operacionales. Entonces, de esa manera, hemos de alguna forma disputado el mercado del agua a las transnacionales que se adueñaron de todo el agua dulce del país. Alcalde, diga. Precisamente le quería preguntar respecto a eso, ¿cuál es el efecto que ha tenido en definitiva lo que fue el proceso de privatización del agua en todo esto que estamos conversando? Bueno, ha depredado los campos, han quedado completamente secos con el código de agua dictado, valga la redundancia, en la dictadura militar. Eso creo que ha permitido a los grandes grupos económicos concentrar prácticamente todo el agua dulce de las cuencas de nuestros ríos, nuestros lagos, y ello hace que grandes masas de campesinos y de población urbana rural sufren las consecuencias de aquello. Entonces, de esta forma, nosotros, como no, vamos a competir con las concesiones a las transnacionales de agua. Nosotros estamos buscando una fuente distinta al río, que ya no tiene agua, y por lo tanto hemos estado mirando hacia el mar. Pero ojo que también ahí el gran empresariado está mirando como una propuesta futura de poder desalinizar agua de mar y vender agua dulce, como es por ejemplo Aguas Benedictino, que lo compró la Coca-Cola, que es una planta de desalinización que produce agua dulce por osmosis inversa. Hoy en día debe haber más de 50 solicitudes de concesiones marítimas para plantas de desalinización privados. Nosotros somos la primera comuna que hemos pedido una concesión marítima para plantas de desalinización, y en ese momento ya había cerca de 50. Entonces, si se dan cuenta, ya se apoderaron de todo el agua dulce de los ríos, hoy falta apoderarse de todo el litoral chileno para producir agua dulce por los meses inversos. Entonces, aquí hemos conversado nosotros con los parlamentarios de que se hace necesario legislar sobre la materia y no vaya a ser que se privatice todo el litoral para producir plantas de desalinización para quizás para consumo humano, pero de propiedad privada. Entonces, no es posible que se esté lucrando con una desgracia tan dramática como es el tema del agua y la escasez que está viviendo el país. Así es. Entonces, nosotros por lo menos hemos instalado la idea de que es posible el aparato público tener perfectamente las plantas de desalinización y ser eficiente, ser riguroso también en poder mantener toda la administración lo más prolija posible, y de esa manera nosotros tener una buena gestión respecto del agua. Así es que son los desafíos. Nosotros no sabíamos cómo se operaban plantas de desalinización, pero hemos ido aprendiendo en el tiempo, hemos hecho capacitaciones, nos hemos acercado a la Universidad de Santiago con expertos en plantas de desalinización y tratamientos de agua, para que nos preparen a nosotros personal, a los ingenieros u otro personal para operadores de planta. Así es que creo que sí podemos hacerlo. Solamente falta de voluntad muchas veces para ejecutar este tipo de políticas comunales, y nosotros estamos apostando hace mucho rato a una mayor descentralización y que podamos nosotros hacer mejores emprendimientos de acuerdo a las realidades locales. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Chile, ya que es un país que está dentro de los desarrollados del mundo, la OCDE, y bueno, le habla la OCDE a Chile de la descentralización y eso no ha llegado. Así que también estamos haciendo los énfasis para poder hacer emprendimientos locales. Decirle que también en esta cumbre de las Naciones Unidas se va a debatir fuertemente sobre el agua a nivel global. Uno de los grandes objetivos también de las Naciones Unidas, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, está el ODS-6, que tiene que ver con el agua y saneamiento. Pues bien, nosotros nos preguntamos cómo el Estado va a poder aplicar la nueva ley 20.998, que tiene que ver con los sistemas sanitarios rurales. Vale decir que ya los sistemas de agua potable rural dejan de funcionar como tales y se convierten en empresas sanitarias rurales. La pregunta es, si no hay agua, ¿cómo se garantiza el agua para los sistemas sanitarios? ¿Cómo se construyen redes de agua, de alcantarillado y plantas de tratamiento si no está garantizada el agua? Pues bien, yo creo que las concesionarias que tienen ya licencias de operadores obviamente van a estar, como dicen los campesinos, a la guaita. Aquí el que no puede, sencillamente ellos van a pedir la ampliación de concesiones. Así es. Hasta los sistemas de agua potable rural. Todo se convierte en negocio. Perdón, sí, pues ellos saben para dónde va la micro. Claro. Entonces, nosotros, por lo tanto, estamos esforzándonos por de alguna manera escalar ese proyecto lo más rápido posible y poderle garantizar a todos los sistemas de agua potable rural el 100% del agua que ellos necesitan para su consumo. ¿Es posible? Sí es posible. Estamos trabajando en esta propuesta con profesionales, con las universidades y también con las propias capacidades propias que tiene el municipio. Correcto. Así es que creo que hemos provocado quizás algún cuestionamiento respecto de esto. Incluso muchas veces la empresa privada se cuestionaba que podríamos competir o estatizar el agua. Y me siempre ocurre el miedo si nosotros estamos buscando una nueva fuente de agua, ni siquiera en el río, no estamos compitiendo con ustedes, ni tampoco estamos entrando a disputarles el área urbana. Nosotros estamos preocupados de los sistemas de agua potable rural, de la gente más vulnerable, de los más pobres. Entonces, pero también, alcalde, seguramente le llama la atención porque va a ser un agua de mucha calidad y ojalá a un muy bajo precio. Alcalde, diga. Vamos a tener que poner término a la conversación porque sí. Se nos va el tiempo es escaso, pasa rápido, así que le agradecemos mucho este contacto al alcalde Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Muchas gracias. Y en octubre próximo, ¿sí? Apenas tengamos la fecha de inauguración, le voy a extender alguna invitación si es que pudieran asistir. Correcto. A esa puesta en marcha de la nueva planta. Ahí estaremos, pues. Ahí está. Gracias, pues. Agradecemos mucho. Muy amable. Muy amable. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Alcalde Rodrigo Sánchez, alcalde de la comuna de La Ligua, una de las zonas que está sufriendo enormemente la falta de agua, el cambio climático se dice que es el responsable, pero también se dice que el responsable son agricultores inescrupulosos que han absorbido el agua de las cuencas que permitía a los campesinos que vivían en la zona, o que viven en la zona, no que vivían, criar sus animales, tener sus pequeñas cosechas personales que les daban subsistencia, y eso se está terminando. 70% de los animales muertos. Bueno, yo hablaba de las imágenes que presentó la televisión esta semana, y realmente creo que fue impactante, esa es la palabra. Impactante ver este desfile de esqueletos de animales en el campo chileno, ver los lechos de los ríos y riachuelos completamente secos, darse cuenta de que la sequía ha aumentado, se ha comprometido una buena parte del territorio del norte del país, del centro-norte, norte chico, norte grande. Y estamos en presencia entonces de un problema de una magnitud futura realmente gigantesca. Y creo que es muy importante tomar conciencia de dos cosas que salen de esta entrevista que hemos hecho. La primera es que hay un terreno maravilloso para el desarrollo de iniciativas de las comunidades, y que las comunidades, más allá de lamentarse y con razón de la situación que están viviendo, pueden tomar en sus manos la búsqueda de soluciones para los problemas, pensando en lo que va a ocurrir en Chile en los próximos 10, 20, 30 años. Este es un problema que es estructural. No se va a resolver de un año para otro, pero si no lo resolvemos desde ahora, entonces, claro, las consecuencias van a ser demasiado dramáticas. El alcalde, Patricio, el alcalde de La Ligua, que estábamos recién conversando, Rodrigo Sánchez, ponía una alerta que a uno le tiene que llamar la atención y remover rápidamente, porque dice, claro, ya se tomaron toda el agua, las empresas privadas, el agua dulce que existe en el país, en las montañas, en la cordillera, en los ríos, la tienen privatizada. ¿Querrán tomarse el mar también ahora para desalinizarlo y vender el agua como lo acaba de mostrar una empresa que de la Coca-Cola que está desalinizando agua y que está vendiéndola como agua pura y cristalina de la madre tierra? Sí, pero ojo, bueno, que además no está asociado, que el mar es tan público tampoco. Eso está asociado a, en el Centro de Estudios Públicos, en otros lugares han estado discutiendo, y una de las excusas es que se dice que el Estado no tiene recursos. Bueno, pero algo que hacía el alcalde, estoy planteando, entonces, sí, claro. Lo que quiero decir que a nosotros de repente se nos pasa. Eso ha sido la excusa de todo el tiempo. Bueno, pero es que ya los centros de estudios conservadores están haciendo análisis respecto a eso. Claro. Y están diciendo, en la medida que el Estado no pueda porque no tiene recursos, todo esto entrecomillado, Claro. El sector privado tiene que asumir eso. Y lo que decía Javiera, el litoral, bueno, tú eres más joven, pero yo era joven como tú, cuando uno decía privatizar el agua. O sea, a nosotros nos parecía una cuestión así que era, que era irracional, digamos, y se privatizó el agua. Entonces yo creo que en el esquema teórico neoliberal, el que como respuesta a estas necesidades, que tiene que ver, ojo, con todo esto que se habla del capitalismo verde. Sí. Entonces que en un momento el sector privado diga, ¿sabe qué? Necesitamos privatizar el litoral. Esto comenzó hace ya varios años, lo del capitalismo verde, que es el aprovechamiento por parte del capital de la condición crítica que crea el cambio climático. El capital, y esto lo decían los estudiosos del capital desde el comienzo del capitalismo, se mueve por los impulsos de ganancia. Y aquí los empresarios están viendo enormes posibilidades de ganancia con el aprovechamiento de lo que viene. No tengo nada en contra de que la comunidad encuentre respuesta y solución a sus problemas. Y así hemos ido avanzando en el curso del capitalismo. Yo creo que el capitalismo ha resuelto muchos problemas tecnológicos, ¿no? Pero el tema es que hay límites a la acción del capital cuando el capital compromete a parte de la comunidad y lo sacrifica. Y eso es lo que ocurre con el capitalismo. Y entonces, sin tener nada en contra de que una gran empresa minera, por ejemplo, si es que estamos de acuerdo en que esa minera explote algún recurso natural, tenga una planta desalinizadora para no utilizar otro tipo de agua en la mina, y eso es así en el norte de Chile, no tengo nada en contra de eso, en tanto esa minera actúe legalmente en el marco que creemos que corresponda. Pero distinto sería el caso de que esa minera impidiera que el Estado o la comunidad organizada pudiese utilizar esa agua del mar con fines de desalinización también para abastecer el consumo humano o el consumo de otra comunidad. Y ahí es donde se plantea el posible conflicto que hay que regular. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos, mire, el Estado debe intervenir y regular en favor de la comunidad todas estas situaciones, porque digamos no podemos aceptar una situación en que sea el capital directamente el que resuelva en qué lugar se instalan desalinizadoras y a quién sirven. Eso requiere una regulación nacional, requiere la acción del Estado. Si hay agua para repartir en todos los usos, perfecto, pero si hay escasez y la comunidad necesita esa agua, el Estado debe sancionar ese uso en favor de esa comunidad que reclama. Y creo que esto es lo que está rigiendo hoy día, y debemos exigir al Estado que lo haga cumplir. En ese sentido, creo que la iniciativa de la municipalidad es muy importante, ¿no? De la municipalidad de La Ligua es muy importante porque muestra un camino. No van a resolver el problema, como bien dice el alcalde, porque eso requiere muchos millones de dólares, y ese municipio no tiene millones de dólares. Pero ha puesto un hito que dice, la comunidad se organiza y puede abordar esta actividad. Está bien que Coca-Cola tenga su planta y su producto lo genere con agua desalinizada, perfecto, pero Coca-Cola no puede ser lo único que haya en ese litoral. Tiene que haber una planta para el beneficio humano, para evitar que sigan muriendo los animales. Para mí, bueno, muy interesante la conversación con el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez. Y sumándome igual a los puntos anteriores de la necesidad de regulación, de dónde en el fondo se pueden ir poniendo plantas desalinizadoras, para mí parte del tema también incorpora lo que en varias ocasiones hemos llegado como conclusión en este mismo programa de radio, que es la falta de un modelo de desarrollo, porque en el fondo el concebir que haya necesidades tan grandes como la escasez de agua en tantos territorios de nuestro país, en tantas localidades, y que eso no sea una de las preocupaciones que tenga el propio Estado a través de sus centros de pensamiento, que son las universidades, para producir profesionales que puedan ponerse a disposición de eso, francamente es algo que no se entiende. No se entiende porque al final en esta con disputa ideológica que tienen varios sectores, principalmente reaccionarios o de la derecha, donde prácticamente satanizan la intervención del Estado a niveles tan absurdos que ni siquiera son capaces de ver que parte de las soluciones probablemente se encuentran en esos mismos centros de pensamiento. El asunto es que hay que estimular que esos centros de pensamiento tengan el espacio de desarrollarse para poder aportar a resolver esas necesidades. Y lo otro que también me parece importante como elemento, sumándome en todo caso a lo que señalaban los otros panelistas, es en esta como idea de las propuestas de gestión municipal innovadoras. Creo que eso también es desde el punto de vista político, pero también de desarrollo local, es importante. Y creo que ahí también entra a conflictuar como la mezcla de los dos temas. El primero, la falta de apoyo desde el Estado central, ya sea a través de poder promover la formación de conocimiento para estas problemáticas, pero también respecto a una falta de apoyo, pero totalmente relevante, hacia la mayoría de las regiones de nuestro país. O sea, está el tema de la descentralización, pero también está el tema de la que tiene que ver como ya Santiago versus el resto de las regiones, o ni siquiera la metropolitana, Santiago, pero también la descentralización en términos de las urbes que se encuentran en todas las regiones, donde también hay una especie de anillo de población que también va quedando fuera de eso. Entonces creo que esa falta de apoyo también es importante abordarla, digamos, desde el cruce de ambos temas, digamos, la innovación y la falta de apoyo del Estado, y cómo el mismo territorio va resolviendo sus problemáticas. ¿Sabes qué? Me estaba acordando una cita de Diego Rodríguez, un experto internacional en estos temas, y él decía que... ¿Cómo se llama? Diego Rodríguez, un experto... ¿Chileno? No, creo que es ecuatoriano. Ah, ecuatoriano. Y él planteaba que el capitalismo verde es una etapa del capital en la que define que el mercado es el principal medio para responder a la crisis medioambiental. Y todo eso se está elaborando hoy en las grandes transnacionales y en los grandes centros de estudio, y lo vamos a ver ahora en la cumbre de la ONU. Gobiernos que llevan lo planteo como cita, porque lo están planteando explícitamente. El mercado es el que te puede solucionar el tema de la crisis medioambiental. Claro, bueno, los capitalistas van a... El capitalismo no va a dejar nunca de sorprendernos. No tendrá. No va a dejar nunca de sorprendernos en tanto no entre en su etapa final, ¿no? Sí. O sea, el capitalismo solo puede existir innovando en el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es una ley del capital. Y por lo tanto, cuando se genera la posibilidad de resolver un problema a la manera capitalista, el problema se resuelve a la manera capitalista, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, esa es la historia del capitalismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso va creando precisamente el mundo que hoy día enfrentamos, el mundo en que hay polos de desarrollo, el mundo en que hay distribución mala del ingreso, el mundo en donde hay pobres y hay ricos. Y eso parece el mundo natural. ¿Sabes cuál es la preocupación que tengo yo, Patricio, respecto a lo que tú estás diciendo y a lo que es que cómo los pueblos no se dan cuenta que si tú eliges un gobierno que está dirigido por los empresarios, que necesariamente buscan ganancia en cada una de las acciones que tiene la humanidad, finalmente lo que va a beneficiarse son las acciones de negocios. Bueno, es la teoría del chorreo, Julio. Está archi reconocida que la famosa repartición de la torta o el chorreo que mostraba en aquellos años la dictadura no ha sido real. O sea, el chorreo existe, pero el chorreo tiene su ley. La mayor parte va para el rico y la menor parte va para el pobre. Oigan, y estaba ojeando solo para, no sé, tal vez cerrar, aunque usted toma esa decisión, pero igual lo voy a decir. ¿Usted quiere cerrar? No quiero cerrar, me voy. En este tema del capitalismo verde y todo, y dentro de situaciones contradictorias que se dan, Donald Trump, en todo el contexto de las elecciones y la disputa con los demócratas en Estados Unidos, ayer hizo un tweet en el Twitter que decía que los demócratas los iban a obligar a no poder usar bombillas y todo el cuento, y por lo que veía en las imágenes anda entregando una como bombilla justamente de promoción que dicen Trump. así como para poner también ahí el tema de la parodia. Bueno, con este dato freak, ¿cómo se llama? Exacto, dato freak, vamos a hacer. pero un dato no freak relacionado, sí, con lo mismo y con las bombillas, es que se hizo una marcha en Santiago a la cual concurrieron varios miles de personas, a pesar de que era un día difícil, un día de fiesta, y hubo una marcha importante en que miles de personas manifestaron su voluntad de comprometerse con mecanismos de solución a los problemas que genera el cambio climático. Un alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Primer programa post fiestas patrias. ¿Algunos tienen alguna resaca todavía? ¿Le queda resaca a alguien? A usted. A mí no. ¿A usted parece? No, yo estoy como lechuga. No me haga hablar. No me haga hablar, ya. ¿Todo bien? Bueno, como cada domingo se ha integrado el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que viene con... Estoy bajándole a este asunto que está con la... Estamos aquí, pero dele, compitiendo, póngalo despacito. ¿Cómo estuvo la fiesta patria? Yo supongo que bien. ¿Se ve bien? ¿No? Sí. Yo lo quiero decir que se ve bastante bien. ¿La fiesta patria? No, usted. Ah, es un piropo. Un poquito más colorada la nariz. ¿Es un piropo? ¿El sol o...? ¿Es un piropo? Si quieren, nos retiramos. Si quieren, nos retiramos. ¿Nos podemos retirar el resto de los ponentes? Sí. A esta altura de la vida. ¿Dónde lo pasó? Mayormente en mi casa. ¿Sí? Sí. ¿Tú bien? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿O fue alguna fonda? No. ¿O alguna actividad? No, porque no está la chingana. No, pues así se lo decía el otro día. Pues. La extraña la gente. No está la chingana. Así es. No, pero hubo en Macul, en San Miguel. Ah, usted hizo un recorrido. ¿Sabe? Un recorrido periodístico. Deberíamos organizarnos para el otro año para hacer una cobertura. Vamos como el de Recoleta estuvo muy buena. Va saliendo, la verdad. La de Recoleta estuvo muy buena. Muy bien organizada. ¿Qué pasó con el presidente de la Cámara de Diputados que reclamaron que no fue a al Tedeum, no fue a ninguna actividad oficial? Bueno, él dijo que estaba en su región y para eso dejó a la vicepresidenta acá, que parece que se ofreció voluntariamente estar en el Tedeum al menos. Sí, ¿eh? Y no, se salieron por ahí unos defensores que dicen que no tiene obligaciones de estar en el TDU. Yo creo que no. Que no es una actividad contemplada en el protocolo para el presidente de la Cámara. Ah, pues claro, puede ser. En el Senado. Puede ser, porque finalmente... Ahora, si uno mira al TDU, prácticamente no había parlamentario. Claro. Ya hace mucho tiempo que no voy al TDU. No digo que no haya ido, pero hace mucho tiempo que no voy. Yo diría que... que hay mucha gente que no va por varias razones. Yo diría que este año, diputado, no sé si usted lo vio de la misma manera, el 18 en cierta forma muestra la crisis de dos instituciones muy relevantes para el país. No tuvo la espectacularidad de otros años la parada militar. No, pues. La prensa, la gran prensa, los grandes noticiarios... Fue sorprendente. Le dieron poca bola. Poca bola. Bueno. Yo estaba acostumbrado a ver en las páginas primeras de los diarios a los guaripolas de las escuelas militares. En la tele. ¿Ah? Tú sabes que en algunos diarios en la época de la dictadura había un listado de los titulares para el 19 de septiembre. Por supuesto. Grandiosa, espectacular. Entonces se iban turnando cada año para poner. Impecable era la principal. Bueno, eso se cambió incluso por una declaración del presidente Piñera que dice este fue un año muy difícil para las Fuerzas Armadas. Sí, a mí me llamó la atención, creo que sería interesante comentarlo. Y la otra cosa que me llamó la atención es que tampoco hubo un impecable Tedeum. El no. Tedeum pasó piola. Toda la gente criticaba que no hubo una autocrítica de la Iglesia. Y el presidente también tuvo que decir unas palabras exactamente al respecto. Entonces, como que les dolió eso. Y creo que tiene que ver con esto que hemos llamado crisis de las instituciones en Chile, que está mostrando que ciertas instituciones tradicionales han, de alguna manera, sufrido el embate de los tiempos. Dos grandes instituciones, altamente cuestionadas por la opinión pública, estaban a cargo del Tedeum y de la paramilitar. Así es. Qué bonito. Entonces, lo nuevo de la parada fueron la participación de los detectives. La PDI. Y las detectives. Dice que aumentó mucho el detectives la cantidad de mujeres de las Fuerzas Armadas, Carabineros. Eso fue un aspecto que a mí me hace un pequeño ruido esa participación, porque normalmente la institución Policía de Investigaciones no tenía un carácter militar en el sentido de la dependencia. Me llama la atención de pero esa no depende del Ministerio de Defensa. Por eso mismo, ¿por qué tiene que ¿por qué tiene que desfilar al igual que Carabinero en una estructura militar, que es lo que sucede con la parada militar? Claro, los bomberos también desfilan como militares. Son instituciones militarizadas. No, pero desfilan como bomberos, digamos, igual que en sus propias actividades. Y los Boy Scouts también. Los bomberos. No, oigan, no, ustedes están pasándolo por alto. Yo lo que acabo de decir son instituciones militarizadas, con todo lo que eso significa. Ojo. Yo encuentro que una cosa que he escuchado como comentario y que igual al menos a la rápida me hace sentido es que, claro, se critica, por ejemplo, a el mundo militar por todos los casos de corrupción que han habido, que bueno, cada vez se sabe más y que es de muchos, muchos millones de pesos. Y leía yo también una noticia que desde marzo preparan la parada. Entonces, al final, yo creo que respecto al rol que cumplen todos los órganos militares, no se entiende mucho porque, bueno, está todo el tema del desfalco de los recursos, pero también, no sé, como al menos ese tipo de noticias dejan la sensación de que en verdad, más allá de desde marzo preparar la parada, no se ve mucho, más allá de que me imagino que deben hacer otras cosas. Yo quería comentarles algo. Aparte de que nos empezaron a llegar nuestros primeros saludos, les decimos a los auditores que estamos desde el Facebook, que nos pueden seguir y comentar. Bueno, nos llegaron desde Renca, desde Canadá, desde Suiza, pero también empezaron a salir algunos comentarios de cómo estuvo el 18 en algunos lugares de Santiago, al menos de momento. Y dicen que en Recoleta se suman a su comentario de que estuvo súper bueno, pero también dicen que en Renca estuvo sol y lluvia. Entonces, ahí también vamos a ir pasándole el dato a los auditores de que también nos puedan ir comentando respecto a lo que a ellos les parezca aquí en la transmisión. Eso quería que para no sé si concluir con ese tema, pero lo que se vio, o por lo menos en el mundo periodístico, desde antes de la parada, se sabía que iba a haber un diseño comunicacional. No se sabía qué. Y al parecer el diseño comunicacional era destacar la presencia femenina. Porque eso se empezó a instalar en todos los medios, lo de la presencia femenina. Y después, es algo que está permanentemente en discusión, es la página entera en uno de los dos diarios, al posterior a la parada militar, una página entera de la vida social, donde aparece el presidente, los comandantes en jefe con su esposa y haciendo que eso tiene que haber costado millones de pesos. Entonces hay toda una cuestión de parafernaria y de diseño comunicacional que en este caso, en este año, tuvieron que hacer un gran esfuerzo porque efectivamente los medios no salió mucho y había que buscar una arista distinta para destacarlo. Ahora, pese a eso, los comentarios radiales, todo el mundo habló de que del dos excomandantes en jefe que están siendo procesados. Son más de 50 mil millones de pesos los que están involucrados en los fraudes fiscales del ejército. Muy escandaloso. Y en el caso de la Iglesia, ni hablar, que siguen saliendo los casos de abuso, ninguna alusión, etcétera. Bueno, el presidente Piñera hizo un llamado a la unidad en el Tedeum, perdóneme que lo había interrumpido así, no se enoje. ¿Qué les parece a ustedes este llamado que hizo, que fue como lo que se resaltó de las palabras del presidente? Usted lo está preguntando. Usted es el comentarista periodístico. Bueno, ponga orden, por favor, Julio. Sí, que pase. Es que no, los veo no, lo único quedaron que, muy lo único que yo diría es que, lo que dijo Sebastián Piñera después del Tedeum fue lo mismo que dijo el 11 de septiembre en un forzado punto de prensa, porque estaba en el silencio del gobierno y salió al patio con su señora. Es que está apelando a una cuestión absolutamente entre ficticia y retórica de la unidad de los chilenos, hizo un llamado a sentirnos más optimistas y dejar de lado el pesimismo. O sea, una retórica que al final no resuelve nada, no apunta a los problemas que tiene el país, no va a la agenda de gobierno. Pero refleja exactamente lo que está viviendo en este momento el presidente. Bueno, claro, yo creo que sería muy importante la opinión del diputado. El presidente va a viaje a Estados Unidos. Está allá. Ya llegó allá. Está informadísimo. Es más, llegó allá y hoy día recibe un premio muy especial que se llama el Premio Global Citizen Award. No sé cómo se le da a usted. No sé. Claro. Por su labor para afrontar el cambio climático. ¿Qué les parece? Que, bueno, la Greenpeace le reclamó. ¿Cómo era posible? Porque eso no es verdad. ¿Pero quién más ha recibido ese premio? No sé quién más ha recibido ese premio. Hay como, ¿quién más lo va a recibir? Como cuatro o cinco personalidades. Macri lo recibió. ¿Quién? Macri. ¿Macri también? Uf. Macri lo recibió. Vaya, usted. Qué bonito. Bush. Presidente Bush. Eso lo entrega, no recuerdo el nombre, pero lo entrega un centro de estudio. Ya. Que está en Estados Unidos. Bueno, solo Greenpeace. Hoy día está recibiendo ese premio a esta hora. Y está recibiendo muchos memes y muchos comentarios en las redes porque saludó la marcha del viernes a favor del medio ambiente. Piñera mandó un Twitter. Además, si uno lee el Twitter completo, dice: bienvenida a la primavera, que nos trae flores, así. Y mucha alegría. Pero entre ayer y hoy en las redes sociales lo están haciendo literalmente pebre con la... Pero él está escapando, digamos, a través de este premio, escapando los dos problemas que tiene, ¿no? Tiene el problema de que la economía simplemente no va a repuntar. Eso ya está claro, lo han declarado todos los centros. Lo terminó de canular el Banco Central de Chile. Y está claro que sus objetivos de buenos tiempos o tiempos mejores en lo económico no se pueden cumplir. Así. Continuaremos con un crecimiento mediocre en los próximos años. Diputado. Y lo segundo es que no tiene organizado su frente político. Siguen las disensiones en Chile Vamos. Yo creo que eso amerita que comentemos qué está pasando. Que casi no tiene ministerio. Porque, bueno, o son todos tan malos o es que no les crea ninguno, pero él ha tomado la batuta de todo y por eso que le ha ido tan mal. O sea, no tiene trabajo de equipo. Es que casi todos los equipos le han fracasado. En relación al plan Araucanía, que le fracasó, bueno, hizo un enroque de un ministro y lo puso por otro. Y eso ya murió. Claro que está matizado además por que la Comisión Investigadora de la Cámara y la Cámara determinó que había responsabilidad política en el crimen del joven Cachiñanca, del ministro del Interior y el subsecretario. Fue a Cúcuta, fracasó. Fue a apagar los incendios a la Amazonía, todavía están los incendios y no se ha visto ningún liderazgo que se anunció con mucho bombo y platillo, no existe nada. Firmó el TIAR para intervenir en Venezuela, que es un pacto para intervenir militarmente, y él lo firmó, la invocación del TIAR, y después sale una declaración del ministro de Relaciones Exteriores que dice, pero nosotros estamos por la paz, no vamos a permitir ninguna intervención militar. Bueno, ¿y cómo la firmó? ¿Por qué la firmó? Entonces, no, dice que podría ser un bloqueo naval, va a mandar la flota a Chile para allá, los pocos submarinos y fragatas que tiene a ese bloqueo. No sé, y ahora en relación al tema climático, claro, hay una oleada mundial de protestas contra los gobiernos y contra las instituciones estatales contra la gran empresa privada que se aprovecha de esto, porque está en peligro la subsistencia humana ante la falta de agua, que se avecina como algo muy grave y que ya está presente en muchos territorios y en muchas partes también de nuestro país. Y no hay medidas concretas para resolver el tema. Son miradas a largo plazo, pero no hay ahora políticas que ahora permitan resolverlo. Bueno, es una de las cosas que recién se comentaba con el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, ¿no? Que decía, además, como hay todo un proceso de desalinización del mar, lo que se teme es que las empresas privadas se tomen finalmente las concesiones para desalinizar y termine siendo otro negocio más de la empresa privada. O sea, ya es un negocio, ya es un negocio. No, claro. Ya a gran escala. Claro, indudablemente deberá ser eso una atención preferente del Estado, y tiene que modificarse la ley respecto de la propiedad del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, diputado, ¿pero cómo está viendo usted esta estrategia Piñera? Porque ya lleva varias semanas hablando mucho el tema medioambiental, viene la cumbre, la COP25, que va a ser en Chile, recibe este premio del medio ambiente, va a hablar en las Naciones Unidas reivindicando el tema medioambiental. ¿Cómo lo está viendo usted como estrategia política de él? Es una estrategia política dirigida a tener una posición frente a la COP25 y frente al mundo, es decir, posicionarse en este tema. Ahora, no se puede posicionar solo con palabras, lo que hacen falta son los hechos, y eso es lo que no se ve en Chile, porque hay una legislación, por ejemplo, muy deficiente, y con la actual legislación chilena muy poco lo que se puede hacer respecto a solucionar los temas del agua. Bueno, hay situaciones que están bastante... ¿En qué punto está la discusión del código de aguas, presidente? No, es que yo creo que son temas que hoy día han cobrado otro valor, ¿no? Hemos comentado en la primera parte del programa esto de que empecemos a ver cabezas de ganado muertas por no tener agua. Le hace pensar a uno qué pasa con el código de agua, que bueno, hay una discusión ahí muy importante. El diputado Daniel Núñez, cuando se discutió este tema, hubo una sesión especial para ver el tema del agua, en que el ministro habló de algunos embalses, de medidas, de cosas que se pudieran tomar, pero la verdad que solución concreta ninguna. Se sacaron varios proyectos de acuerdo, entre ellos el diputado Daniel Núñez, que habló a nombre de la bancada. Él planteó, ministro, dejen de entorpecer la discusión sobre el código de agua. Dejen de entorpecer la tramitación del proyecto sobre el código de agua. Porque el gobierno lo tiene planchado ahí en el Senado. Ahí lo tiene, detenido. ¿Por qué? Y el propio ministro que intervino en la sala dijo que ese no era el problema principal. Que con código de agua o sin código de agua, igual había sequía, había falta de agua. Entonces, el código de agua como que no importa. Pero si el código de agua es lo que permite cómo se distribuye el agua, quién monopoliza el agua, es lo que permite terminar con ese monopolio de las concesiones de agua, ¿no? Que bueno, que se han vendido, que son vendidas, son casi indefinidas, ¿no? La posición de esos códigos. Pueden incluso transarlo en la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay grandes empresas que son dueñas de ríos enteros prácticamente, porque no se puede usar esa agua, porque ellos son los dueños de las concesiones de agua, ¿no? Que hace tiempo atrás se hizo una ley para que pagaran mientras no lo usaran, pero que no les importa pagar, porque lo que tienen en sus manos es, imagínense cuánta riqueza hay ahí, ¿eh? Cuánto hay ahí de patrimonio personal, individual o para una empresa, siendo que el agua es un bien de uso público, es un derecho humano tener agua. Sí, efectivamente. La otra vez, conversando con el embajador de Sudáfrica, ¿no? Él hablaba de lo que pasaba en la ciudad del Cabo, que tiene como 5 millones de habitantes. Y el uso de agua está reducida a 50 litros por día. por familia. O sea, un cuarto de lo que se necesita. Claro, no, y por familia. Ah, entonces, por familia. Muy poco, mucho menos, claro. Y estaban a punto de llegar a la hora cero, que no iba a haber agua. Y ese peligro está latente, ¿no? Y por alguna razón, no sé, se llovió a última hora, no sé qué pasó, que llegó un poco de agua. Pero ahí hay un problema latente, ¿no? Así como en otra parte, por ejemplo, Indonesia tuvo que cambiar su capital, la tuvo que trasladar a otro lugar porque esa capital, que tiene como 10, no sé cuántos, 14 millones de habitantes, Jakarta, está hundiendo, y cada vez se está hundiendo. Está bajo el nivel del mar ahora. Ahora está bajo el nivel del mar y ya hay partes hundidas. Claro. Eso está produciendo el cambio climático. O sea, lo sorprendente es que todavía haya gente que no cree que existe el cambio climático, partiendo por el señor Trump, ¿no? El señor Trump. Que declara que no existe el tal cambio climático. Claro. Porque, diputado, yo, dando un giro, le quería preguntar que en los últimos 10 días se ha hablado mucho de la agenda legislativa que se viene la última semana de septiembre y sobre todo octubre. Hay proyectos, el de 40 horas, tributación, cuestiones de seguridad ciudadana, está la acusación constitucional contra la ministra de Educación. ¿Cómo está viendo usted la perspectiva de esto que se ha como una apuntada agenda legislativa? En el bueno, la reforma tributaria está en el Senado. El gobierno dice que le faltan 3 votos para aprobarla integralmente. Pero parece que está teniendo dificultades, parece. No sé cómo va a funcionar el acuerdo con la Democracia Cristiana allí en el Senado, ¿no? De eso depende mucho. Pero pudiera ser que se rechazara el sistema integrado que propone el gobierno. Pudiera ser. O sea, se va a aprobar, pero pudiera rechazarse esto, y en ese caso iría a comisión mixta. Y ahí se definiría. Bueno, las 40 horas están como para finales de octubre, ¿no? Acordémonos que el día 20, me parece, está el gran carnaval por las 40 horas. Se está discutiendo el control preventivo de los menores de 16 años. Yo, extrañamente, sobre todo en el Mercurio, todo este fin de semana y casi toda la semana pasada empezaron a salir argumentos, incluyendo el editorial, contra el control preventivo, porque dice que no sirve para nada, que estadísticamente está demostrado que no evita la delincuencia. Entonces, que se va a tratar de un instrumento que va a ser intrusivo los derechos de los menores. O sea, es muy importante que eso aparezca en el Mercurio, porque el gobierno propuso rebajar el control a los 14 años. Y ahí, claro, con un acuerdo con la Democracia Cristiana entre medio, aparece que se aprobó en la comisión 16 años. Pero la verdad es que yo lo rechazaría de plano, ese proyecto. De hecho, generó un conflicto con Renovación Nacional. Sí, claro. No, pero yo lo rechazaría de plano. No, Renovación Nacional parece que... Ah, no, Renovación Nacional, sí, reclama que ¿por qué no a los 14? ¿Por qué no a los 14? ¿No? Porque si se trata de controlar a los delincuentes que tienen menos de 16 años, la ley lo permite. De los 14, y 14 menos incluso, la ley lo permite actual. Bueno, está la reforma previsional, que también puede aprobarse mediante acuerdo gobierno Democracia Cristiana. Hasta ahora no sabemos cómo ha cambiado eso, y diría que esos son bueno, está la acusación constitucional, que hasta ahora pareciera que hay a favor o en contra, a diferencia de muy pocos votos, porque al contrario de otros proyectos, aquí la Democracia Cristiana, como bancada, se ha pronunciado a favor. Pero igual hay diputados de Movimiento Cristiano que van a votar en contra, que más o menos sabemos cuáles son, y de otros partidos también hay algunos que van a votar en contra. Pero entonces está muy pareja la votación, muy pareja. El otro tema que ha estado en tabla estos días, que han tratado de ponerlo como un tema importante para la discusión política, es las denuncias de este empresario brasileño respecto a la presidenta Michelle Bachelet, la expresidenta, que pretendieron que influyera en la discusión política del último tiempo. ¿Cómo se vio eso desde la perspectiva? O sea, van a tratar de que siga influyendo. Bien, hoy día vienen más antecedentes, entre comillas. Este es un tema antiguo, en todo caso. Es un tema muy antiguo. O sea, no es la novedad del año, ¿no? Claro, es un tema muy antiguo y viene del gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, en relación al puente Cuando se Chacao. Contrata la OAS, claro, para que participe en la construcción del puente Chacao. Ahí comienza el tema. Ahora las acusaciones del personaje este, que curiosamente salió libre apenas hizo estas declaraciones. Leo Piñeira. Piñeira, no sé cuánto. Sí. Es como la versión brasilera. Claro, para salvarse está diciendo cualquier cosa, pero acordémonos que ahí en Brasil se sabe, hay películas incluso que plantean de qué manera se trató este tema para inculpar sobre todo a Lula, para dejarlo fuera de carrera presidencial. Y pudiera ganar el actual presidente. Pero justo con esto apareció una nueva acusación contra Lula y su hermano, que el juez desestimó porque eran solo suposiciones. Es lo mismo que este era. También alguien que se estaba tratando de salvar dio este dato, hizo esta denuncia y resultó que era absolutamente falso. Y acordémonos que el juez que condenó a Lula ahora es ministro de justicia en Brasil. Así es. Y acordémonos que el señor Temer, que fue uno de los artífices de la destitución de Dilma Rousseff, dijo que eso había sido un golpe de Estado y que él había estado en contra. Claro. Entonces realmente toda esta majamama brasilera, ¿no?, tiene una arista, que es la arista OAS, Odebrecht, y a través de ella intentan nuevamente posicionar la figura de la participación de la expresidenta Bachelet en alguna actividad. Más que alguno que ha pensado que ella va a ser candidata de nuevo. Sí, bueno, hoy día mismo salió declarando Bachelet que no estaba ni en sus intenciones. Yo creo que va por ahí la cosa. Oye, diputado, usted cuando estaba hablando de la agenda legislativa varias veces... No me apunto con el dedo. Ah, perdón. Cuidado que está en la que está mirando la cámara. Ya. No se vio. Todavía no se vio. Cuando estaba hablando de la agenda legislativa, las posibilidades de que algunos proyectos sean aprobados o no, varias veces hizo referencia a la democracia cristiana. Sí. Y durante la semana hubo declaraciones en relación a que si empezó Carlos Montt, no apuntó con un dedo, sino que disparó con el dedo y dijo que si la democracia cristiana era difícil ganar las elecciones presidenciales, parlamentarias y gobernadores. Después le contestaron desde la ADC, se habló de que no era la ADC, sino que la unidad. ¿Cómo ve usted específicamente todo esto que está girando en torno al papel que está jugando la ADC? Y la posibilidad de estos acuerdos en la línea que estamos... Para decirlo concretamente, yo creo primero que es muy difícil hacer acuerdos con la ADC si es que mantiene esta política de acuerdos con el gobierno para aprobar proyectos regresivos que afectan los derechos y la calidad de vida de la gran mayoría de la población y sobre todo de los trabajadores. Eso en primer lugar. Segundo, que es evidente que es difícil alcanzar la unidad de todas las fuerzas opositoras por esta razón y por lo tanto aspirar con un grado de certeza a ganar las elecciones presidenciales próximas. Claro, parece simple, una suma de 2 más 2, pero en política las sumas no siempre son 2 más 2. Porque cambia de repente la correlación de fuerza, y la correlación de fuerza no la tiene la suma de los partidos, sino que lo tiene la masa, el pueblo, ¿no?, que finalmente decide. Ahora, hasta ahora... esto parece ya como un rosario de lamentaciones, esto que con la ADC, que no está la ADC. Yo creo que esto hay que pararlo. O sea, basta de lamentaciones, podríamos decir. Y que aquellos que tienen voluntad de unirse, deben unirse y empezar a actuar. Dejando las puertas abiertas, y si la democracia cristiana quiere seguir con su camino propio, que siga con su camino propio. Pero si en algún momento renace en la democracia cristiana la voluntad política de actuar de conjunto con toda la oposición para plantearse un nuevo proyecto para Chile, bueno, no hay problema, ¿verdad? Pero mientras tanto, si no actúan de conjunto los que tienen la voluntad política para actuar, vamos a seguir en puras lamentaciones. Y resulta que ya estamos en un periodo, en un momento político en que tenemos que ya ir definiendo cosas. Estamos en periodo de definiciones. Lo están diciendo de todos lados, lo está diciendo la derecha, lo dicen a través de sus medios de comunicación, y nosotros también, pues si no podemos hacernos a un lado de cuál es la situación. Entonces, yo el llamamiento que le hago a aquellos que se quejan de que sí la democracia cristiana y que dicen que prácticamente es imposible, nada es imposible. Y la derecha en Chile no es imbatible. El problema es que tenemos que empezar a trabajar ahora para ganarle a la derecha las próximas elecciones presidenciales. La derecha está haciendo todos los esfuerzos posibles por mantenerse en el poder, en el gobierno. Y a pesar de todas las debilidades que tienen, de todos los bajos que están en la encuesta, de los errores que han cometido, del incumplimiento de las promesas, podrían hacerse del gobierno si es que encuentran a una oposición dividida, llorosa, lamentándose, en vez de estar organizando y luchando, ¿no?, por alcanzar cuotas de poder que son indispensables para hacer las reformas necesarias para responder a las demandas de la ciudadanía. Yo creo que en ese pie estamos. Entonces, yo, si usted me pregunta qué llamado le hace a los otros partidos políticos, aquellos que tienen la voluntad de actuar de conjunto, de cambiar las cosas, bueno, empecemos a actuar de conjunto. Pero en ese sentido, diputado, concordando absolutamente con lo que usted ha señalado, en ese sentido ha habido últimamente conversaciones, creo, muy interesantes entre la coalición a la que pertenece el Partido Comunista, Unidad por el Cambio, el Frente Amplio, ha habido reuniones con la Convergencia Progresista, es decir, con casi todo el arco de fuerzas de oposición, exceptuando la Democracia Cristiana. ¿Cuál es el estado de que resulta después de esas conversaciones que le permiten a usted hacer esta afirmación, yo creo, muy clara que ha hecho hoy día aquí, que es un llamamiento muy concreto a actuar? Mire, yo creo que hay avances en la voluntad política de llegar a acuerdos, aunque no hay acuerdos todavía. No hay ningún tipo de acuerdo, ¿verdad? Eso está pendiente. Hay algunos que están en procesos de determinar cuál va a ser su conducto. Por ejemplo, el Frente Amplio tiene un congreso que termina el 5 o el 6 de octubre. Ahí van a tomar las determinaciones, aunque ellos dicen que sí. Han hecho algunas declaraciones públicas de que se han dado cuenta que incluso solo no pueden ellos avanzar o alcanzar todo lo que quisieran alcanzar, que por lo tanto va a ser preciso hacer algunos acuerdos. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que no se sabe. Hay varias dificultades por delante. La propia ley electoral es muy poco flexible, no permite llegar y tomar acuerdos, porque, por ejemplo, acuerdos para hacer primarias legales son acuerdos que obligan a todos a actuar de uniformemente en todo el país, y como que quedan amarrados a eso, ¿no? Se pueden hacer primarias ciudadanas, como se dice, porque son muy complicadas, son muy costosas, y para eso no hay financiamiento público. Con Convergencia Progresista están postergadas un poquito las conversaciones, pero están pendientes nuevas conversaciones para tratar de concretar. Claro, el problema es que todos los partidos están esperando también una fecha que es bien importante, que es el 25 de octubre, que es el plazo máximo para que las personas puedan renunciar a sus partidos para ser candidato independiente o ser candidato por otro partido. Y eso sucede, ya ha estado sucediendo. Entonces todos están a la espera de eso. Esta vez, pues yo creo que pasando el 25 de octubre, lo más probable es que en esa fecha tengamos más novedades. O sea, usted dice que las elecciones municipales del próximo año está determinando incluso los grados de unidad posible. Es que la elección municipal es una cosa, otra es la parlamentaria, otra es la presidencial y otra la de gobernadores. Pero la municipal es, generalmente es como la que marca un camino, ¿no? Como la antesala. O sea, la municipal lo que nos va a decir es cuántos votos tiene cada partido. Uno. Nos puede decir cuántos alcaldes eligió cada conglomerado y qué parte del territorio y cuánta población más o menos dirige o gobierna sobre cuántos, qué territorios. Y bueno, en esta oportunidad nos puede decir cuántos gobernadores van a empezar a dirigir regiones con cierta autonomía, que es muy importante. Entonces hay varios parámetros, pero yo creo que si no nos unimos en torno a alcaldes y gobernadores, estaríamos marcando un rumbo complejo. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en gobernadores y alcaldes, o en la mayoría de ellos, cualquiera sea la fórmula, por omisión, por primaria, etcétera, creo que estaríamos ahí sí marcando positivamente el devenir, ¿no? Yo les digo, la derecha no es imbatible, y eso tienen, pero es, si queremos derrotar a la derecha, tenemos que empezar a actuar ahora. Los propios candidatos de derecha, Osandón y otros, han estado reclamándole al gobierno porque le ha dado la oportunidad de que dice, aunque malamente, sin embargo, ha logrado unir a la oposición. Y en cierto aspecto eso es verdad, porque en algunas cosas estamos actuando más de conjunto. Ahora, si usted me dice cuál es la diferencia que existe entre lo que ocurre por arriba de los partidos con lo que ocurre por abajo, es una diferencia notable. Por abajo, todos los partidos se reúnen, todos los de oposición se reúnen, incluyendo la Democracia Cristiana, ¿no? Y demandan que exista cuándo se va a producir la unidad, cuándo van a haber directrices claras hacia abajo, y ese cuándo es el que no llega. Y eso es lo que puede producir entonces la desesperanza por abajo, el que mucha gente diga no vaya a votar de nuestro sector, que no vaya a votar, o sea que se produzca de nuevo una baja en la gente que va a votar, porque claro, si la gente ve que no nos unimos por arriba, que donde debiéramos estar unidos, entonces van a decir, ¿y qué sacamos con ir a votar? ¿Para qué va a servir esto? Porque es muy grave, ¿no? ¿Ah? Porque es muy grave, finalmente. Pero así está más o menos la situación. ¿Y cómo pulsa usted, diputado? Porque desde el punto de vista aritmético, por así decirlo, la cuenta de la oposición es muy clara. Si se unen, ganan. O sea, podríamos ganar. Tendríamos más posibilidades. Claro, bien unidos podrían ganar. La cuenta es clara, digamos, porque la derecha, incluso en la presidencial, no tiene la mayoría absoluta. Pero más allá de la cuenta aritmética, ¿qué pasa con las ideas centrales de política para el país? ¿Cuáles son las ideas que hoy día empiezan a circular entre los partidos de oposición, pensando en una posible unidad que tenga algo que ver con un programa? Bueno, hemos hablado de eso con todos los otros partidos, y de lo que más hablamos fue en realidad de eso, la necesidad de un programa. Y se está trabajando, hay algún trabajo de conjunto. Ahora, todos los partidos por sí mismos están trabajando en esto. Yo me imagino que el Frente Amplio va a salir con un pequeño programa. Yo creo que Convergencia Social ya tienen pensado, y nosotros también estamos discutiendo como Unidad para el Cambio. Es decir, y después habrá que conversar sobre lo que tenemos, cómo amalgamar eso, qué sé yo. Pero aquí lo importante es unidad, más el descontento que existe contra este gobierno, más lo que efectivamente podamos comprometer o ofrecerle o proponerle al pueblo de Chile, y que se convence de que en realidad eso que estamos proponiendo ofrece salidas a muchas de sus demandas que hace mucho tiempo que están pendientes. Yo le digo, durante el gobierno pasado se pudieron hacer algunas reformas, pero quedó mucho pendiente, y la única manera de que eso se pueda resolver es que se conforme esta convergencia política, social, qué sé yo, que se convence de que hay que llevar adelante objetivos profundos, hacer reformas, etcétera, etcétera. Y votar en consecuencia. Y votar en consecuencia, o sea, votar por aquellos que quieren realizar esos cambios, no por aquellos que están por retroceder y cada vez quitarle más derechos a las personas y sobre todo a los trabajadores en nuestro país. Ahora, eso también tiene que ver con algo clave, diputado, es cómo convocar para que se baje el abstencionismo. Es lo que estoy diciendo. Creo que esa respuesta ya la di en lo que dije. ¿Por qué está económico? ¿No quiere repetir? No, porque estamos hablando aquí entre académicos de la política. pensamiento. No, pero yo creo que estamos hablando claramente de los asuntos centrales. Yo creo que no es trivial decir que el presidente del Partido Comunista piensa que la unidad finalmente tiene que traducirse en una propuesta que sea una propuesta que interprete a la mayoría de los chilenos. Y, eso no es trivial, porque puede ser fácil unirse para que gane un candidato contra otro por conveniencias, claro. Pero eso no garantiza futuro, claro. Y cuando agregamos aquí que esos candidatos o ese candidato recibe la suma porque impulsa una propuesta, estamos diciendo algo tremendamente importante, diputado. Y en relación a lo programático, bueno, en otros programas hemos hablado de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, pero más allá de eso, que sin duda es importante, ¿qué otros aspectos programáticos como Unidad para el Cambio ve usted que son posibles de priorizar? Por ahí también está el tema de la nueva constitución, pero finalmente quería preguntarle más por algún contenido más puntual que a ustedes como Unidad para el Cambio les pudiera parecer para este programa. Sí, mire, yo no quiero adelantarme porque se está redactando, se está discutiendo, se está redactando, pero es evidente que si queremos tener un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, si no cambiamos la constitución, es complejo llevar adelante ese proyecto, ¿no? Sobre todo por el papel que debería jugar el Estado en cualquier nuevo proyecto de desarrollo. Segundo, hay muchas demandas que se arrastran desde hace mucho tiempo: la calidad del trabajo, los salarios, la salud, la delincuencia, la educación, que hemos avanzado pero todavía falta mucho por avanzar, temas del medio ambiente que ahora emergen con tanta fuerza, el tema de los pueblos originarios. Ahora, todo eso, si queremos llevar a transformaciones más profundas, necesitamos un proyecto de desarrollo que garantice que eso se puede llevar adelante y que en un momento no vamos a quedar corto de tiro, corto de plata. ¿Por qué me miró así? Porque dije corto de tiro. Lo vi mirando asombrado. Se usaba ese término. Costo todavía, de tiro es porque los pantalones le quedan. Exactamente. Como que molestaba. Exactamente. Como eso. Que presionaba. Claro, como presionaba algunas partes. Eso es, pues. Que no venga, estemos en lo mejor discutiendo en una mesa política de gobierno. Oye, mire, que hay que llevar adelante esta reforma. Y venga el ministro de Hacienda y le diga: no hay plata, no se puede hacer. No, nosotros queremos que se pueda hacer, ¿ya? Y que el partido y que el país pueda desarrollarse con mucho mayor inversión en ciencia, en tecnología, con valor agregado, que el país pueda entrar a la cuarta revolución industrial que está en pleno desarrollo en el mundo, ¿no? Eso también lo tenemos que enfrentar, o sea, todo el tema de la robotización, etcétera, etcétera, etcétera, de la digitalización, todo. Eso hay que pensarlo en grande y no quedarnos aferrados a lo que es hasta ahora el desarrollo de un país. Eso ha cambiado muchísimo. Fíjese, diputado, que esta semana se dio a conocer una noticia que a mí me impactó. Perdón, está muy insolente el panel, parece. Estamos sublevados. Me están mirando muy feo. Pero, bueno, entre paréntesis, cortito. No, es que me parece importante decirlo. Bolivia sacó el primer modelo de producción de automóviles eléctricos construido en Bolivia, en alianza con una empresa alemana. Es un pequeño volumen de precio $5,000, pero muestra una intención de este gobierno boliviano de buscar salidas con valor agregado, con industrialización para su país, que es lo que nosotros no tenemos, ¿no? Y que es posible, bueno, ahí están dando ese vehículo, usando su litio en sus baterías, su conocimiento, para producir un vehículo, y su conocimiento. Y a propósito del conocimiento, si Chile no sale del 0,36% del producto que le entrega la ciencia, tecnología e innovación, no hay ninguna posibilidad de que este país pase a un nivel distinto de desarrollo. Y eso el es parte del programa. El candidato a la presidencia de Argentina, que las elecciones van a ser ahora en octubre. ¿Fernández o Macri? Fernández. Candidato a la presidencia, Fernández. Pasó por Bolivia. Y lo que dijo es que era notable lo que había visto y que iba a tomar como modelo el modelo de desarrollo boliviano. Porque Bolivia tenía un crecimiento espectacular. O sea, hay un desarrollo espectacular. Y que ha continuado durante muchos años, ¿no? Durante muchos años. Ahora habría que estudiar qué es lo que pasó, cuál es el modelo de desarrollo que ahí se puso, porque a veces miramos lejos, qué otros ejemplos, otras experiencias, y la verdad es que nos hemos dedicado poco a mirar hacia Bolivia. Que dicho sea de paso, se preguntan cuánto más estaría creciendo si tuviera una salida mucho más asequible al mar. Así es. Cosa que alguna vez se ha discutido y que ha tenido retroceso. Diputado, pero antes que siguiéramos, ya que entró Patricio por el lado internacional. Pocos minutos. Sí, y los minutos se cortan. Hugo Guzmán, al comienzo del programa, hizo un pequeño análisis de la situación de Cuba. La situación de Cuba se ha tornado bastante grave nuevamente porque el bloqueo de Estados Unidos se intensificó de manera brutal. E incluso se hablaba, Hugo, de que en algunos organismos de Naciones Unidas se pensaba en que se estaba llegando a una etapa en que se podía acusar incluso de genocidio o de intento de genocidio. ¿Cómo ve usted la situación de Cuba, verdad? Bueno, el otro día... No de Cuba, solamente en Venezuela, si pueden sí, incluirlo. El otro día hubo una reunión en la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario de Amistad Chileno-Cubano, que funciona hace mucho tiempo. Y se reunieron unos 15 parlamentarios... Y venía llegando el embajador de Cuba, que fue invitado por la presidenta de este grupo, que es Maya Fernández. Y él contaba que efectivamente la situación de Cuba es muy compleja por todas las medidas que ha planteado Trump, que son varias, ¿eh? O sea, primero que lleva 60 años, ¿cuántos? 60 años ya de bloqueo. O sea, es casi imposible para un país con ese bloqueo brutal poder emerger, desarrollarse libremente. Están disminuidas las remesas que pueden enviar desde el exterior a sus familiares, creo que a $1,000 cada 3 meses, ¿no? Antes estaban liberadas, que fue uno de los acuerdos con Obama, pero que ahora se echó abajo. Segundo, Estados Unidos prohíbe el ingreso, o sea, que viajen ciudadanos norteamericanos en calidad de nada, ni de turista, ni de estudio, ni de intercambio científico, que existía. O sea, el intercambio científico entre Cuba y Estados Unidos existía, el Instituto Lindley, ¿cómo se llama? Finlay. Existía hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora todo eso está parado. Empresas norteamericanas tienen prohibición de plantearse, han amenazado con hacerle juicios a Cuba por que Cuba expropió muchas propiedades, pero que las expropió de acuerdo a los tratados internacionales. O sea, no es que se las haya robado, no, eso no es así, ¿no? Eso es una mentira. Pero ahora ha llegado al colmo de que prohíbe que barcos lleven petróleo, por ejemplo, de Venezuela a Cuba. Y Venezuela solo produce el 40% del petróleo para cubrir sus necesidades energéticas. Cuba. O sea, Cuba, solo el 40%. Y el resto tiene que comprarlo. Una gran parte lo compraba en Venezuela, pero no dejan, que es la parte más cercana, entonces tiene que empezar a comprar en Rusia o no sé dónde más, en Irán, me imagino, no sé si podrá. Que también lo tienen, ¿no?, cercado ahora. Claro, Irán, que también está cercado, incluso ya hay tropas en Arabia Saudita, claro, que ahí está al borde de la guerra en el mundo de nuevo. Ahora, dicen, no es que estemos llegando a un periodo especial, de nuevo, pero de que hay restricciones en el uso de la energía, de la electricidad, eso sí se nota. Y también ahora están prohibiendo que hagan transacciones con empresas para comprar medicina, comprar alimentos, etcétera, y repuestos para todo lo que tienen que producir en la isla. Está difícil la cosa. Diputado, antes que se nos acabe el tiempo, ya vamos muy cerca, hace un par de días salió una publicación en La Tercera que dice, o que lo titularon, los 14 años de Teller al mando del Partido Comunista. Parece que están apuntando contra usted, ahora hicieron una campañita, La Tercera comenzó algo ahí por ahí, porque uno lee el artículo y dice poco para titular que ponen, o sea, aparece como que quisieran que no siguiese La Tercera, dice, me da impresión a mí, yo no sé por cuáles son los intereses de La Tercera. Yo no vi que dijera eso a La Tercera. ¿Cómo? Yo no vi que dijera eso a La Tercera, se lo leí. Pero los intereses parece ser porque... Para mí lo único que determina cómo siguen los cuadros dirigentes es el partido. Es que, yo confío en el partido. Es que ellos dicen que ahora la diferencia es que sí, va a ser votación universal. Entonces sí, para elegir el Comité Central, porque la diferencia está en que antes lo elegían los delegados del Congreso. Ahora el Congreso elige a los candidatos. Y eso se somete a votación universal. Y el Comité Central, al igual que lo hace ahora, elige a las autoridades unipersonales. Es decir, aquí no hay votación universal por las autoridades unipersonales. Que en otros partidos lo que se eligen son las autoridades unipersonales y el Comité Central lo eligen a dedo. Acá nosotros, acogiéndonos a la ley que permite las dos cosas, una u otra en realidad, nosotros hemos preferido la elección universal del organismo colectivo del partido para mantener lo que es la tradición del partido. Ahora, quien sea el presidente o el secretario general o los dirigentes, eso lo determinará a su momento el Comité Central, que son electos por votación universal de los militantes del partido. Eso es todo. Eso es el asunto. Ahora, ¿qué va a determinar el partido? Ese es otro cuento que lo conversaremos en el Congreso. Es más sencillo, entonces. Yo lo encuentro muy sencillo. Sí, lo que pasa es que a uno le llama la atención, claro, porque yo creo que esos artículos tienen que ver porque tratan de compararnos con los otros partidos. A otros partidos le han hecho campañitas hacia adentro. Bueno, nuestro amigo el Partido Socialista, no digo ninguna novedad, está muy complicado por esto de las tendencias internas. Que nosotros no tenemos tendencia interna, no quiere decir que no haya diferencia de opinión, que no se formen corrientes de repente, los congresos, qué sé yo, pero al final se hace una síntesis y todos acatamos esa, que es la línea que llamamos la línea política del partido, que funciona por 4 o 5 años. ¿Y línea política que la discute el Congreso? El Congreso, el evidentemente. Congreso. Y todo el partido, y muchos militantes del partido la discuten, ¿no? O sea, no es una cosa baladí que se haga por encima, no, es una discusión más o menos profunda que nos lleva a eso. Lo más importante es determinar la política del periodo, como decimos nosotros, y fijar el rumbo estratégico. Diputado, ese Congreso es el próximo año, ¿no? Tiene un próximo año, así es. Va a ser en periodo de elecciones. Sí, pues, es que era... El problema es que primero era muy... Es que, se pusieron tantas restricciones a los partidos porque antes había más movilidad cuando se... Con la ley de partido. Claro, antes cuando coincidía con elecciones, el Congreso se movía un poco, se atrasaba o se adelantaba. Claro. Eso permitía entonces con tranquilidad ver las elecciones. Lo que pasa es que ahora en un comienzo se puso muy rígido el servicio electoral y no permitía ningún cambio estatutario, nada. Ahora permite, pero ya es muy tarde porque estamos con los plazos muy encima. Pero de todas maneras algo se flexibilizó el servicio electoral, porque se dio cuenta de que le estaba poniendo la pata encima a los partidos políticos. O sea, no, o sea, estaba dirigiendo el servicio electoral a los partidos políticos. No puede ser, pues si los partidos políticos tienen una autonomía, para eso se dan sus estatutos, para eso, y el ingreso de los partidos, y al nuestro por lo menos, voluntario absolutamente, se actúa a conciencia. Entonces no es para que lo estén poniendo ante ojeras como los caballos carretoneros, no. ¿Alguna pregunta que sobre el tema que a alguien le falte, le parezca, o no? ¿Todo bien? Qué democrático. Todo bien, de que ya a esta altura de la vida me metí un poco más y me voy para la casa y nadie lo nota. Ya. No sé si el suelo. Tenga cuidado, mire que los líderes que hacen ese tipo de anuncios a veces les va mal. Solo le faltó decir levanten la mano los que. Me despedí de este domingo. Pero ya. No hemos visto los saludos, nada, no hay saludos, parece. Oye, si hay saludos, que estaba un poco. Hubo harto debate más que saludos hoy día en la transmisión en vivo. Hartos comentarios respecto al tema del modelo de desarrollo, en particular al tema del agua. Yo creo que un tema que realmente a la audiencia le llega mucho. Bueno, y dentro de los saludos, nos llegaron desde los que les leí antes, desde Canadá, desde... ¿dónde más les había dicho? Desde Suiza y desde Renca, a lo cual se suma desde Chiloé, Coyhaique, Iquique y Maipú. Hoy día no hubieron tantos saludos, pero sí muchos comentarios. Y mucho en relación a eso. Todos con la fiaca. con el síndrome. No pidamos milagro, ¿no? ¿Ah? No pidamos milagros. Oye, pero hubo más audiencia que el domingo de la marcha. Sí, porque... Estaba empezando ahí a retomar el ritmo nuestra, bueno, audiencia. Entonces estamos llegando ya al final. El minuto de cada uno de los panelistas que hoy día pueden... decir en su minuto lo que guste. ¿Qué va a hacer usted? ¿Me miran a sacar así de que yo parto? No, yo voy a decir algo muy breve, pero puedo partir. Ya. Ayer fue el día del comunicador radial. Entonces el viernes, yo quería extenderle un saludo, bueno, obviamente al panel, pero a los chiquillos que hacen todo posible. De los trabajadores de radio. Exactamente, y bueno, y a todo el equipo de Radio Nuevo Mundo que hace posible que pueda existir contra hegemonía comunicacional. Eso quería decir yo. Gracias. Muy bien. Yo cortito, de que ha habido discusión sobre el tema del agua. El tema del agua es el tema del medio ambiente, el cambio climático, como gran problema global. Y este problema tiene dos soluciones, ¿no? O se profundiza el modelo del capitalismo monopólico, el neoliberalismo en su fase extrema, aprovechando ahora el cambio climático para hacer más negocios y concentrar más los ingresos, o encuentra una salida progresista en beneficio de la humanidad que haga que se resuelva el problema, pero en una distribución de la riqueza en el mundo diferente. Y yo exhorto a que nos juguemos por la segunda forma de solucionar el problema. Don Hugo Guzmán. Hugo, ¿puedo decir algo muy breve que se me estaba quedando en el tintero? Mira, nos llegó saludos desde la Ñipa, desde la comuna de Petorca, y como felicitando harto el debate respecto al código de agua. Creo como a raíz de lo que hablamos hoy día, que es importante resaltar. Eso. Ahora, no, yo siguiendo en esa línea, creo que hay que estar atento la semana a lo que va a ser la cumbre climática en las Naciones Unidas, lo que ahí se plantee, que seguramente va a ser controversial. Yo creo que es un tema que va a estar fuerte en la agenda, y también seguir de cerca lo que pasa en el Parlamento. Creo que se están discutiendo proyectos que son muy importantes para la gente, muy, muy importantes. Tienen un efecto ciudadano que gravita en la vida de todos nosotros. Entonces, estar atento a lo que pase. Diputado. Oiga, yo no me había fijado en otros, discúlpeme, diputado, pero para no dejar a nadie afuera, llegaron también saludos de Concepción, desde Chillán y también desde... me falta uno acá. Bueno, eso es en realidad. No, comprar lente, parece. Había que valorar los saludos de todos. Después no iban a decir que dejábamos gente afuera. Pero eso. Diputado. Sí, mire. Yo creo que es muy importante lo del agua, que hay que salir a, junto con los jóvenes que están dando toda esta batida internacional contra aquellos que no creen en lo que está ocurriendo con nuestro planeta y con lo que puede ocurrir con la vida de la humanidad. Pero aquí en Chile hay una organización que se llama Unidad Social, donde están las principales organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales que están tomando este tema, tanto el tema del agua por la COP25 como también lo que viene en la PEC, y que hay que poner atención porque la PEC, que es el Tratado Asia-Pacífico, dos eventos que se realizan en Santiago, son dos eventos que se hacen en Chile, sí. Claro, allí en la PEC lo que va a estar en discusión es la guerra que le ha declarado económica, que le ha declarado China, o sea, Estados Unidos a China, y que está produciendo estragos también a nivel mundial en este aspecto, y se habla de una recesión mundial muy posible, ¿no? Pero lo que tenemos que ver nosotros es cómo en ambos eventos, cómo se defienden los derechos de la gran mayoría de la ciudadanía, que son trabajadores. Y los trabajadores hoy día ven limitado su calidad de vida por todos estos factores. Porque la mayoría de los chilenos, el 74%, somos trabajadores. Y hay que poner atención efectivamente a lo que está pasando en el Parlamento y cómo reaccionamos ante esta insistencia del gobierno en hacer aprobar todas estas reformas tan recesivas y llevar en detrimento de los derechos de los trabajadores. Que estén atentos, creo que hay que estar atentos a eso, y hay que movilizarse también frente a eso. O sea, hay que dar la lucha en todos los aspectos, pero este es un aspecto muy importante que yo creo que va a ser bien definitorio hacia adelante, políticamente. Muchos no lo ven así. Yo veo que eso va a tener profunda incidencia en los próximos años en Chile, sobre todo en estos años electorales, de cómo se solucionan estos problemas. Así es. Bueno, recordar solamente que el 20 de octubre está planteado el nuevo acto por las 40 horas. Concierto. ¿Concierto? Yo a mí me dijeron que era concierto. ¿Concierto? Nada más que concierto. Ya, ¿está bien? Nada más y nada menos. Concierto por las 40 horas, el 20 de octubre. Hay más de 30 grupos compositores. ¿Sí? Más de 30 grupos musicales. Ya. Perfecto. Entonces, no músicos. Se olvide que el 20 de octubre está el permiso autorizado, todavía no se está solicitado. Está solicitado, perfecto. Solicitado el permiso, frente al GAM, que no haya dificultades. Acá salen algunos de los artistas que estarían confirmados. No lo queremos pasar. Ahora no, el próximo domingo lo vamos a decir. Tienen que ponerse primero eso. Claro, primero lo vamos a ver ya. Bueno, nos vamos. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas. Por supuesto, diputado, gracias por la participación. A Guzmán, Patricio Palma, Javier Reyes. El próximo domingo, en este mismo horario de domingo. Por supuesto, Radio Controlador Francisco, que está aquí tempranito. Llegó temprano. Él viene de allá de lejos. ¿Cómo se llama el lugar? Isla de Maipo. Allá vive, en Isla de Maipo. Bueno, Sergio Reyes es la producción periodística. Nos vamos hasta el próximo domingo en este mismo horario. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.